cuando parece no haber incentivos, cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025. Un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu. Con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. La experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento. El mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. Desde Roque Pérez al mundo. Por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Este es El Ojo en la Cerradura, 13ª temporada y primer programa del mes de diciembre del 2025. Entramos en la recta final. Falta este programa que ahora estamos iniciando. Y 3 programas más. Y se termina el 2025 y por supuesto se termina, como dije recién, la 13ª temporada de nuestro programa. Vamos a ver si Dios quiere, iniciaremos el año que viene, en el 2026, la temporada número 14. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Increíble. En serio, increíble. Tengo mi nieto que va a cumplir ahora, en el mes de febrero, 12 años, y El Ojo en la Cerradura es más grande que mi nieto, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando él nació. Bueno, más allá de las saudades, volvamos al presente. ¿Cómo andan? Espero que todo el mundo ande bien. Esperemos que las cosas más o menos vayan funcionando. Todo un tema del agua, que ya lo hemos dicho. Pero bueno, esperemos que el tiempo vaya también cediendo, me refiero al tema del agua constante, porque a nosotros aquí se nos complica y también ahora en el campo se complica, ¿no? Las inundaciones que ustedes vieron. Tengo entendido que el Salado estaba bajando, pero como algunos de los muchachos que tuvimos nosotros aquí en la radio, en el programa, lo contó, el tema es que como están dadas las circunstancias hoy por hoy, no solo hay que tener en cuenta la lluvia que pueda llover en Roque Pérez, sino lo que viene de otro lado, ¿no? Todo se concentra aquí. Ese es más o menos el resumen final de la cosa. Y en cuanto al invitado de hoy, en cuanto a quién nos va a acompañar en el programa, el amigo va a ser Javier Álvarez. Javiercito Álvarez, Javi. Que, bueno, es un gran amigo de muchos años nuestro y que siempre tenemos el gusto de tenerlo aquí en nuestro programa por lo menos una vez al año, ¿no? Y bueno, ahora le va a tocar a Javier y con él vamos a hacer el programa y por supuesto vamos a hablar de toda la temática que siempre tocamos. Bueno, los métodos de comunicación son como siempre los dos links del Facebook, que es mi propio Facebook, Gustavo Gabriel Semeraro. Allí están los dos links, como decía recién también. Uno que lleva a los programas, llamémoslo así, diarios, o sea, de cada semana. Y otro donde está el resumen final, o sea, lo que sería una audioteca del Ojo en la Cerradura, o sea, todos los programas de este año más programas de años anteriores. Así podrán escuchar ustedes programas del 2025, del 2024 y así hasta programas de 2015, 2014. Esa es la historia. Además está el teléfono de la radio, que es el 02227 1552 05 56. Además también está el Telegram y el WhatsApp, que tienen el mismo número sin el 0 y sin el 15, o sea, los 32 2227 5205 56, ¿sí? Después tenemos el mail del programa, que es el ojo en la cerradura, novarp@yahoo.com.ar. Además tenemos, como siempre, apoyadito aquí en el micrófono, mi teléfono, que muchos amigos conocen el número, que está presto para responder lo que las inquietudes que ustedes pudieran tener, ¿sí? Así que, bueno, creo que sería eso, ¿no? No me olvido de más nada. Así que vamos entonces prestos a la editorial del día de la fecha. Uno de los rasgos más trascendentes para determinar la inteligencia no es una cuestión, como muchos piensan, del conocimiento, porque un disco rígido, por ejemplo, tiene muchísima información y eso no significa que sea inteligente. Es más, hay personas que no alcanzan el nivel de inteligencia, pero sí alcanzan el nivel de erudición. O sea, son un libro abierto, pero eso no califica para ser inteligente. Como decía, una de las formas de determinar quién es inteligente y quién no es cuando el inteligente, justamente, tiene perfectamente en claro lo que es importante de lo que es accesorio. Dicho esto, y subiéndonos, como decimos siempre, al dron, subiéndonos a un escalón más, vamos a pensar, como también hemos dicho en otras editoriales, que todos los personajes de nuestra política vernácula son personas que no tienen mala intención. Son patriotas. Bastante difícil de creer, ¿no? Pero supongamos por un momento que fuera así. Entonces, si nosotros tuviéramos que determinar qué es lo importante y qué es lo accesorio, podríamos decir que lo importante es el país y que lo accesorio serían los políticos que están en el país. ¿Por qué? Porque los políticos van y vienen, pasan, llegan, están y se van. Ahora bien, siguiendo esta línea de pensamiento, pensando que lo importante es el país, y sin tomar ninguna preferencia ni por el lado de acá ni por el lado de allá, ni siquiera por los extremos, ni hablar de Cristina, de Macri, de Kicillof, de Milei, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que en los tiempos que se vienen, en el año 2025, se podría interpretar que, por ejemplo, una economía cerrada es algo anacrónico, es algo fuera de tiempo. Vamos a suponer que la economía se debe abrir. Esto es bastante discutible, pero vamos a suponer que sea así. El tema es que uno debería hacer un país para todos, o para la mayor cantidad. Porque si tomamos la vida desde el punto de vista maquiavélico, me refiero a Nicolás Maquiavelo, que decía que no importa el medio para lograr el fin, bueno, podemos lograr un país, entre comillas, potencia, como dice el oficialismo de hoy, dentro de 30 años, pero ¿con quiénes adentro? O sea, ¿vale el medio, por ejemplo, de que caigan un montón de sectores y que queden al costado del sistema para una supuesta e idílica nación que recién se concretaría dentro de 20 o de 30 años? El tema es bastante discutible. El ídolo máximo de Javier Milei, o sea, Donald Trump, no procede como Milei quiere proceder. Y si no, ¿por qué pone los aranceles a las importaciones de otros países? Defiende la industria nacional. Claro, yo comprendo, esta defensa de la industria nacional puede caer en la trampa que la industria nacional, como dicen por ahí, salga a cazar al zoológico. O sea, que la industria nacional, como no compite con el mundo, digamos así, se convierta en el lugar donde los precios son más caros, como pasa en la Argentina, ¿no? Ante esta realidad, lo que podemos imaginar o lo que ahora se está hablando es que la economía argentina debe ser competitiva. Pero ¿cómo la hacemos competitiva? ¿Cómo hacemos que sea atrayente para la inversión extranjera? Bueno, por supuesto que debemos ser un país previsible, por supuesto que tenemos que tener reglas que deben cumplirse, pero más allá de todo esto, que lamentablemente en el mundo muchas veces terminan siendo biribiri, porque la razón de que las empresas fueron masivamente a la República Popular China era por la mano de obra prácticamente esclava que tenía China, no por todas las otras cosas que acabo de decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a lograr en la Argentina? ¿Qué vamos a buscar? ¿Vamos a buscar el ídem a una mano de obra tipo China? Porque esta reconversión laboral, o mejor dicho, como se la ha titulado en la Argentina, esta flexibilización laboral, lo que evidentemente busca es, como dice el refrán, cortar el hilo por lo más delgado. Entonces vamos a flexibilizar el trabajo en la Argentina para que volvamos a recrear una República Popular China, o mejor dicho, una mano de obra de la República Popular China, o una mano de obra como ahora parece de Vietnam, de Tailandia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego, antes que nadie me diga nada, por supuesto que conozco y tengo en cuenta los excesos que se hacen del lado de acá. La industria del juicio, las cargas sociales que son insufribles en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. No crean que me olvido de eso. Ahora yo digo una cosa. A diferencia de esos lugares, nosotros aquí tenemos muchas posibilidades en cuanto a la energía. Tenemos Vaca Muerta, tenemos los parques eólicos, tenemos energía que tiene que ver con el agua, ¿no? Usinas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensamos en que la Argentina sea atrayente para la inversión privada en vez de ir por el tema de la mano de obra, en vez de cortar el hilo por lo más delgado, por ejemplo, para ofrecer a las empresas que vengan a la Argentina otros números en cuanto al costo de la energía? Lo podemos hacer. Puede parecer así una locura como lo estoy diciendo, pero créanme que lo podemos hacer. Pero claro, esto es un poco más difícil. Es mucho más fácil recortar los derechos de los trabajadores en beneficio de una clase empresarial que también está contaminada por esta crisis que hemos venido sufriendo desde tantos años. Aquí, que lamentablemente se propugnan los monopolios, los oligopolios y todo tipo de tropelías económicas, como dijimos antes, ¿no? Los empresarios argentinos prebendarios que hacen negocio con el Estado, que como dijimos recién, ¿no?, pescan en una pecera o salen a cazar en el zoológico. ¿Se entiende lo que queremos decir? Y a todo esto, el gobierno mira para otro lado y dice que de ahora en más, todo lo que venga van a ser buenas noticias. Bueno, no parece ser así. Lo que voy a decir ahora no es una opinión. No es una elaboración de lo que yo creo, de lo que a mí me parece. Nada que ver con eso. Lo que voy a decir ahora son datos concretos. Datos que fueron emanados por entes oficiales o por asociaciones respetadas por todos. Por ejemplo, en esta semana se anunció el cierre de la empresa de ascensores Cóndor, la famosa empresa de ascensores Cóndor, y allí se perdieron 200 puestos de trabajo. Esta empresa estaba en Ituzaingó. Otra de las buenas noticias, entre comillas, es que los precios se dispararon hasta un 25% en estos últimos dos meses. Datos del INDEC. Otra buena noticia. La Asociación de Carniceros de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó en un comunicado oficial diciendo que en lo posible los consumidores compren ahora, por las fiestas digo, ¿no?, y congelen porque los aumentos que van a venir a fin de año van a ser muy, pero muy fuertes. Siguen las buenas noticias. Según una encuesta de la UCA, la Universidad Católica Argentina, el 48% de los hogares no llegan a fin de mes, gastan sus ahorros y compran con tarjeta. Esto dicho por la UCA. Otra buena noticia. Aumento de la morosidad en los hogares en un índice récord. El informe del Banco Central indicó que en un porcentaje de el 7,3%, porcentaje récord, de morosidad, siendo, como dije recién, récord en este tópico en los últimos tiempos. Otra buena noticia. Según cifras entregadas también por la UCA, en el periodo que va desde enero del 2025 hasta la actualidad se cerraron 20.000 empresas, perdiéndose 276.000 empleos y por lo que parece no se recupera ninguno, no se ve ninguna activación que presuma que se puede recuperar. Otra buena noticia, como dice el presidente de la Nación, la empresa textiliana suspendió a 170 trabajadores hasta el mes de marzo. Otra buena noticia, desaparece una histórica empresa láctea. Quebró la Suipachense, que estaba aquí en la provincia de Buenos Aires. Otra buena noticia, entre comillas, en la localidad de Bahía Blanca cerró el mayorista Jaguar, dejando a 100 desempleados. Otra noticia, crisis en la actividad tabacalera en la provincia de Jujuy. La multinacional Alienset On cerró su planta en la localidad de Perico, dejando más de 115 trabajadores en la calle, advirtiendo que de estos, muchos trabajadores tenían más de 50 años y estaban cercanos a jubilarse. Otra noticia buena. Venado Tuerto, la planta de ollas Excel despidió a 120 trabajadores. Otra noticia. La empresa Georgalo suspende 600 empleados a un mes de las fiestas. Georgalo, a un mes de las fiestas, ¿eh? Que es el momento que más venden. Las suspensiones van en grupo de 80 trabajadores y son por 15 días. Otra buena noticia. Según datos del INDEC, cada vez trabajan más jubilados. Cada vez trabajan más jubilados. Según los últimos datos, 433.525 aportan nuevamente al sistema previsional, frente a los 176.000 que había en el año 2010. Y por último, como una paradoja, según los datos, el artículo más vendido en este último Cyber Monday fue el papel higiénico. A todo esto, el día jueves llegó a la Argentina la información de que existen mensajes preocupantes de las entidades financieras mundiales hacia el programa económico argentino. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el famoso JP Morgan, el Banco Morgan del cual la mayoría de nuestros funcionarios han trabajado allí, está diciendo que es imperativo que el gobierno argentino compre reservas. Y el gobierno argentino no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Bueno, porque para comprar reservas hay que emitir, y para emitir se larga un montón de pesos al mercado, ¿no? O sea, ¿cómo compramos los dólares? Los compramos con plata argentina. Esa plata, si va al mercado, termina en la gente. ¿Y qué hace la gente cuando agarra los pesos? Se va a comprar dólares. Y por lo tanto, todo se pone en dudas. Porque lo que hemos dicho antes, hay una pregunta que nosotros nos hacíamos en editoriales anteriores. ¿Cuáles fueron las razones por la que el plan del gobierno llegó al punto de caminar por la cornisa y de tener que recibir el auxilio desesperado, mejor dicho, el pedido de auxilio desesperado al gobierno de Trump, que el gobierno de Trump hizo y que logró que después Milei ganara la elección? Bueno, esas condiciones no se han cambiado. ¿Y qué son esas condiciones? Bueno, intrínsecamente Una de las razones intrínsecas es el dólar barato. La otra es la apertura irrestricta de importaciones. Y con el dólar barato. Es una combinación explosiva, pero en serio, piénsenlo, miremoslo con sensatez. No, porque nos dicen muchos, no, la economía es muy difícil de entender, la macroeconomía, la microeconomía, etcétera, etcétera. Mírenlo con sensatez. Si ustedes tienen un problema de que no tienen dólares, pero por otro lado, digamos así, ponen la bandera verde para que los dólares se vayan, llámese turismo, llámese importaciones irrestrictas, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar? Por un lado no tengo, por otro lado abro la ventana para que se vayan todos. Yo comprendo, como decíamos hace un rato, ¿no? Comprendo que en el año 2025, repito, tal vez pongo que una economía completamente cerrada debe ser anacrónico. Pero hago el comentario que el señor Donald Trump, repito, nuestro prócer, el padre de la patria casi, en Estados Unidos hace lo contrario. Defiende al trabajador, defiende al productor norteamericano. Nosotros no. Como decíamos en comentarios anteriores, el famoso acuerdo que se va a firmar, que supuestamente se va a firmar, ¿no? Acuerdo que los artículos norteamericanos van a entrar irrestrictamente. Bueno, para el tipo común, supuestamente va a ser un buen negocio. Porque además, fíjense ustedes, el presidente Milei dice, bueno, no me importa que cierren las empresas, porque trabajadores que queden desempleados después se van a poder emplear en otros lugares. La gente en general va a comprar cosas más baratas. No, no, porque ¿qué es lo que pasa? Todo tiene que ver con los ingresos. Vos a mí me podés traer, qué sé yo, vamos a suponer, un auto que vale, no sé, 20 millones de pesos, vos me lo podés traer, me lo podés querer vender a mí en 10, o en 9, o en 8, el que vale 20, ¿eh? Pero si yo no tengo la plata para comprártelo, ¿entendés? Si yo no tengo la plata para comprártelo, no me lo puedes vender. Y ese es el tema. Al principio, como vos tenés poder de fuego, tenés los billetes, vos podés comprar. Y viene bárbaro. Y qué sé yo, por ahí te conseguís el auto norteamericano, que no sé si termina siendo más barato que el de acá, pero es norteamericano, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero después, como te echaron del laburo, como no tenés ingresos, la cosa cada vez se te va a ir poniendo peor. Y entonces ya no vas a poder comprar ni el norteamericano, ni el argentino, ni el chino, no vas a poder comprar nada. Porque como dije hace un ratito, todos estos puestos de trabajo que se han perdido, no se ha recuperado nada. No se ha recuperado nada. Entonces, no es que uno tenga una cuestión personal contra Milei o contra el gobierno de Milei. Tengo un amigo que no es de aquí, que lo digo porque ya lo he presentado en muchas oportunidades, y en algún momento salió por nuestros micrófonos del Ojo en la Cerradura en otra temporada, en otro año, ¿no? Mi queridísimo amigo, a quien yo quiero mucho, libertario él, de la localidad de Cañuela Sever, que me manda por ahí un comentario que parece ser que Marisa Fassi, la intendente de Cañuelas, le ha cobrado no sé qué cantidad de dinero en un impuesto municipal a los productores de carne, porque recuerden que en Cañuelas ahora está lo que era el famoso frigorífico de Liniers, que funcionó en Liniers durante casi 100 años y que ahora funciona en Cañuelas. Parece ser que le ha cobrado un porcentaje como del 100% más. Está muy mal, claro que está muy mal, pero es hacerme reír que eso es determinante para que pase lo que está pasando con la carne y todo eso, ¿no? A ver, lo que no nos cuenta Ever es que se está prácticamente asfixiando a los gobiernos que no forman parte del guiño que viene de la Casa Rosada. Entonces, cuando la plata no sale de ningún otro lado, ¿qué se va a hacer? ¿No? Porque me dice Ever, vos tenés que decir todo, porque si no decís que tenés honestidad intelectual y no decís nada. No, decimos todo. Decimos todo, decimos que por supuesto está muy mal, pero hay que pagar los sueldos, hay que pagar el aguinaldo. Y bueno, de hecho, también el gobernador Kicillof logró que la legislatura le aceptara el endeudamiento para poder conseguir la plata para pagar los aguinaldos, etcétera, etcétera. Pero para ir finalizando, me queda un interrogante. que me gustaría hacerles. ¿Qué sé yo? Parafraseemos un teatro. Un teatro. Una obra teatral. Esa obra teatral es la política como la hemos conocido hasta ahora. Peronismo, el radicalismo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿La gente no quiere ver más esa obra? ¿O los actores han sido tan malos que la gente no quiere ver esa obra por esa razón? O, mejor dicho, no quiere ver la obra teatralizada por malos actores. A ver, explico. Hemos escuchado, todos ustedes seguramente, a filósofos, sociólogos, analistas políticos, politólogos, que hablan del cambio, que hablan de lo nuevo y de lo viejo. Paradójicamente, como ya hemos analizado aquí en muchas oportunidades, lo que hoy se propugna como nuevo es en realidad más viejo que lo que se propugna como viejo. Acuérdense cuando hablábamos del grito de Alcorta. Entonces la pregunta, repito, es esta. ¿Qué es lo viejo? O mejor dicho, ¿a dónde está el rechazo? ¿Hacia las ideologías, que la estamos parafraseando diciendo que es una obra teatral? ¿O hacia los actores, los políticos, que la han llevado adelante tan mal? La respuesta a esto es la que nos va a dar lo que pueda llegar a venir. El otro día escuché a un importante periodista o animador que se lo consultó sobre la política actual y dijo una frase muy controversial. No creo que nadie que venga de la política vaya a ser presidente en los próximos años. O sea que, supuestamente, por lo que está diciendo este hombre, Mario Pergolini, para ser más preciso, evidentemente la gente no quiere ver más la obra. O sea, la gente no quiere más la ideología. Pero yo me pregunto, ¿eso es tan así? ¿O lo que la gente conoce del peronismo, del radicalismo, son estas malogradas funciones? El radicalismo degradado a lo que ya hemos hablado, el peronismo entregando un gobierno con el 200% de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La gente quiere los Milei o la gente recurre a los Milei porque no queda nada en el medio? Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Este interrogante nos lleva a una pregunta casi existencial. ¿Faltan políticos o sobran políticos? Pero falta poco para que lo de... Buenos días, aquí estamos, los que estamos y los que somos. Estamos con mi queridísimo amigo. ¿Cuántos años hace que somos amigos? Muchos, ¿no? Sí. Muchos. Con mi amigazo Javier, maestro de los maestros. Que él está pulsando y analizando la situación y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Cómo andamos, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha gustado? Buenas tardes. Buen día. Vamos a hacer propio. Exacto. Bueno, ¿cómo está la cosa? Dijo Barbosa. Mira, recién, previo, estamos haciendo alguna charla antes de empezar. Y yo creo que la cosa bien no está, pero... como diría aquel viejo filósofo riojano, estamos mal pero vamos bien. Y ahora tal vez algo parecido. Me parece que las pretensiones del gobierno son buscar cambios. Espero que los consiga y que los cambios, por supuesto, sean para bien. Por detrás de los comentarios que hay en cuanto a los posibles cambios, bueno, comentarios hay de todo tipo. Pero el objetivo final será que esos cambios salgan de las leyes donde van a estar todos nuestros representantes, y bueno, que busquen las leyes que sirvan para que la Argentina trate de salir del pozo donde está hace mucho tiempo. ¿Por qué vamos bien? Me parece que... Y en el comercio, si bien hay una retracción del comercio, pero el hecho de que no estén atados a un cambio de precios constante que le generaba a muchos inconvenientes, hoy no se está dando. Y si hay algún aumento, bueno, está dentro de las posibilidades que el aumento no le va a generar que cuando vaya a comprar nuevamente no le alcance lo que vendió para poder reabastecer el stock que tenía disponible, y eso en el comercio sirve. En lo que es el para la comunidad en general, me parece que hay una baja de inflación, cosa que también estuvimos charlando algo, pero me parece que la realidad de la baja está, guste o no guste, pero el 2, 2.5 es alta todavía, en una economía respetable, por supuesto que sigue siendo alta. Pero comparado a de dónde veníamos, me parece que la baja de la inflación está. Y que todavía falte algún reacomodamiento de los precios reales de los bienes y los servicios en la economía, puede ser. Pero me parece que las medidas en general, a donde apunta, van por un buen rumbo. ¿Cómo puede llegar a terminar después? Viste que, después? No te interrumpo, ¿no? Dale, seguí, van por un buen rumbo. Eso, en el fondo, lo que te estaba comentando, me parece que no vamos mal, pero faltan completar cosas, porque por detrás tiene que venir esto que hacía referencia, la baja de inflación, pero que no se ve en el consumo, ¿no? Tiene que tratar de mejorar jubilaciones, sueldos y algunas otras cosas que van a estar atadas todo al déjame meter algunos bocadillos. ¿Cuál fue la razón que llegamos al punto que llegamos donde el gobierno hace un gol en el minuto 49 de algún alargue de 4 minutos? Ese gol que viene no de acá, sino que viene de Wall Street. ¿Por qué llegamos a ese punto? Y no te sabría decir las cuestiones. Soy inteligente y sabes. A ver, dale. No, pero concretamente, bueno, en definitiva, si le dan el apoyo, entiendo. ¿Por bueno, qué llegamos que creerán, a esto? A ver. Creerán que le vamos a cumplir, primer cosa, primero cuestión de alguien que da crédito, a alguien que le va a cumplir. Me parece que es eso, y si nos creen que le vamos a cumplir, me parece que por algo debe ser. Verán que Argentina de alguna manera va a poder asumir los compromisos que está contrayendo. Porque tampoco es que la deuda nació ahora, la deuda viene es un arrastre de desde hace muchísimos años y siempre lo hemos tenido. Y en general la hemos cumplido. Se nota que sos político, Estás evadiendo la respuesta. No es eso lo que pregunto. ¿Por qué llegamos al punto que llegamos? Hay dos condiciones fundamentalísimas. Por eso es que yo me baso de que esto no puede funcionar. Dos condiciones fundamentales. Primera condición, el dólar barato. Y ese dólar barato está basado en la famosa caída de la inflación. Los famosos sueldos en dólares que se iban a ir para la estratosfera en dólares. Es más, en el día de ayer, en el día jueves, en realidad nosotros estamos grabando este programa, son ahora las 3:27 de la tarde. En el día de ayer llegaron noticias de que el Fondo Monetario Internacional, y no solo el Fondo Monetario Internacional, sino el JP Morgan, el banco del cual la mayoría de nuestros funcionarios ha pasado por ahí, le está diciendo casi desesperadamente al gobierno que tiene que comprar reservas. El gobierno no compra reservas. ¿Por qué no compra reservas? Bueno, no compra reservas porque para comprar reservas tiene que poner pesos en el mercado. Y si pone pesos en el mercado, la gente va y compra dólares, los dólares se van arriba. Y todo está basado, todo este marketing que vos contás de la baja de la inflación, todo está basado en un arquetipo virtual. Entonces, nosotros llegamos a este punto. Llegamos al punto, y por eso digo que esto no puede funcionar, porque el gobierno, con esta victoria, Made in United States, con esta victoria, no cambió las dos cosas fundamentales que había que cambiar. Que era, como primera medida, el dólar barato, porque el dólar barato te produce una grandísima recesión, en la cual cada vez nos metemos más, y esa recesión, ¿en qué termina? Bueno, termina en desocupación y o conflicto social. Bueno, ahora, yo me pregunto, ¿el gobierno cambió algo de eso? Al gobierno le pidieron, Washington DC, le pidió, no, tienen que hacer un gobierno de coalición, tienen que hablar, no hace ningún gobierno de coalición. A los tipos que trae, no lo trajo, por ejemplo, a Santilli del PRO, trajo a Santilli de La Libertad Avanza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Capta todos los errores que el gobierno cometió hasta acá, los sigue cometiendo. ¿Por qué vos me decís que va a funcionar cuando, vuelvo a reiterarte, cuando vos tenés un problema que te faltan dólares, que no querés hacer la compra de reserva, porque si haces la compra de reserva inyectás un montón de dinero en la mesa, en el circulante, y eso te va a hacer disparar el dólar y eso te va a traer inestabilidad política, etcétera, etcétera, etcétera, entonces no lo querés hacer. Bueno, entonces... No, pero al revés, un poco es el huevo y la gallina. Porque de última, si ¿cuántos dólares se le van a ir en el mundial? Bueno, de la gente que va a hacer el mundial, ¿cuántos dólares se van a ir? Hoy, si salen dólares disponibles, ¿y la gente por qué va a comprar dólares? Porque ¿perdón? Por eso, pero me parece, va a comprar dólares porque no ve que el futuro sea próspero, para definirlo. Sí, pero vos no decías que iba muy bien. Pero esperá, pero por eso yo te decía que me parece que va bien, pero que está atado a cambios que tiene que hacer. Y cambios que van a surgir de las leyes que emita el Congreso. El que tiene que funcionar es el Congreso. O lo tiene que hacer por decreto. No, yo creo que tienen que ser leyes consensuadas, pensadas por todos los de izquierda, los de derecha, los del centro. Pero que hagan leyes que sirvan a la Argentina. No es si no estás hablando, como te acordás que en la vieja época que había un creo que eran en La Tuerca, ¿no? Argentina Año Verde. ¿No estás hablando de Argentina Año Verde? ¿Vos creés que, por ejemplo, Milei aceptaría una idea de Bergman, por ejemplo? Y tendría ahí sería tema de Milei, a ver de qué manera puede llegar a lograr que Bergman pueda meter algún bocadillo en la medida en que sea algo que sirva al proyecto final, a esto que yo quiero, una Argentina que mejore. Entonces, no tengo dudas que tiene que salir por leyes, porque hasta ahora no nos pero ha dado resultado. volviendo a lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Cuando vos observás la situación como está, y vamos a partir de una base que es infinitamente discutible, vamos a suponer que todos son patriotas, que nadie tiene mala intención, que nadie se quiere llevar un dado para la casa, son todos buenos, todos son patriotas. ¿Cómo haces? O sea, este modelo solo puede continuar si, entre comillas, la economía argentina se hace competitiva en el mundo. Sí. Muy bien. ¿Cómo puede volverse competitiva? Bueno, me parece que precisamente eso, que para llegar a tener algo de competitividad tiene que haber cambios en los precios relativos, como hoy te hacía referencia cuando arrancaba con estos comentarios, y después y la forma de ser competitivo, bueno, habrá que salir a enfrentar al mundo. ¿Con qué? Con lo que tengamos. ¿Cómo va a ser la industria automotriz? ¿Cómo va a competir con los autos norteamericanos que van a venir según el acuerdo que supuestamente se va a firmar? O vendrán las fábricas, las fábricas que hay en Argentina, seguirán armando los autos como vienen haciendo hasta ahora. Es la forma de si quieren tener alguna industria automotriz. ¿Cómo cobra la ayuda Donald Trump? ¿Cómo cobra la ayuda? Lo que el hueso que le está tirando. Desconozco, obviamente. Conoces. No, yo no vi la letra. Bueno, vos no viste, pero la letra chica de los acuerdos, pero obviamente, y vos me decís que y que qué es lo que tiene que entregar. Y no sé, lo verá el presidente y lo propondrá, porque en definitiva todo eso. No, bueno, pasa por el Congreso. No, bueno. No pasa por el Congreso, bueno, no. Bueno, tiene que pasar por el Congreso. No pasa. Bueno, tiene que pasar. Bueno, pero no va a pasar, ya se está hablando eso. Ah, bueno. Está bien, pero entonces lo que tenemos es una farsa y bueno, pero para firmar esto según la Constitución tendría que tener las tres cuartas partes. Eso es imposible que la logre. No pasa por el Congreso. Arman una entelequia para que no pase por el Congreso. El libre comercio, vamos a tener el libre comercio con los yanquis. Esto está bárbaro. Yo, por ejemplo, que soy radioaficionado, me voy a traer un Yaesu, un Icon, un Kenwood, bárbaro, no pago nada, bienvenido sea. Pero y los tipos que, por ejemplo, todos los laburantes que laburan acá en la Toyota, en la Ford, en la Fiat, ¿vos me podés explicar cómo van a competir los autos nuestros? Y, por ejemplo, los autos, entre otras cosas, ¿no? Por eso te vuelvo un poco a... El campo, ¿cómo van a ser ustedes? ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Cómo van a competir contra los campesinos estadounidenses? Porque la economía, ese es otro de los grandes temas, la economía argentina con la economía norteamericana no son economías complementarias, son economías competitivas. Argentina tiene soja, vende soja, Estados Unidos vende soja. Argentina, qué sé yo, en Río Negro tiene manzana, Estados Unidos tiene manzana en California. No, por ejemplo, con China, que Argentina produce ¿cómo se llama? Soja, y China compra soja. ¿Vos me podés explicar? ¿Algunos funcionamientos del mercado van a cambiar o Argentina va a seguir exportando cereales como hasta ahora? ¿Va a cambiar? ¿El amigo Trump que le va a prohibir que Argentina venda soja o que le venda soja a China? ¿Se lo va a prohibir Trump? Por supuesto. Vos tenés muy buena onda con todos tus cosas, porque acá nosotros somos toda una familia. Pero vos le vas a decir, yo te vengo a ver acá, y vos vas a decir, no, anda a verlo a Jorgito Goñi, que es mejor que yo. ¿Qué vas a venir acá? No, Jorgito Goñi es mejor que yo y es el mejor de todos. ¿Vos crees que Estados Unidos va a perder los mercados de la soja y le va a decir, vendé a Argentina? De hecho, ya está demostrado que no lo hizo. La reunión de Donald Trump con Xi Jinping arreglaron para que China le vuelva a comprar soja a Estados Unidos y no le compre a Argentina. ¿Y qué va a hacer Argentina? ¿Va a guardar la soja? Se la va a vender. ¿Pero que el único comprador es China? Me parece que el mundo no es China, ni Estados Unidos. Me parece que debe haber mercados para vender. No me digas cuáles, porque por supuesto no te voy a poder especificar en este momento, pero que no va a haber más mercado. Y que el acuerdo así, China, vos me compras a mí, le va a decir Trump, y no le compres a Argentina. ¿Eso en el fondo es una realidad o es un argumento para buscar, defenestrar y... Es una realidad. Hace 15 días, la reunión entre Xi Jinping y Coso. Nuestro gran socio, nuestro gran patriota, el padre de la patria, que es Donald Trump, fue allá y rompió uno de los mercados más importantes argentinos. ¿Y Argentina no vende más soja? No, ese es otro tema. Pero no es menor en estas circunstancias. Bueno, pero pará, no es menor, pero si vos y yo somos socios, que yo veo que te mate a vos, sí, no es menor tampoco. Supuestamente somos socios. Está bien, por eso te digo. Yo ¿O es una cuestión de geopolítica? Socios. En el fondo, por supuesto, la amistad entre China, Rusia y Estados Unidos tampoco es tan creíble, no vamos a creer que... Porque se odian, pero se necesitan, entonces, en el fondo, se quieren. No. Pero apuntando y volviendo un cachito a la parte que vos me hacías el comentario, bueno, ¿qué va a hacer la industria automotriz? Y la industria automotriz nacional y seguirá un poco como siempre hasta ahora, siendo fabricante para abastecer un pequeño mercado local y el resto exportará. Y en definitiva, ¿la fábrica de quién son? ¿Son realmente argentinas o son subsidiarias de los capitales internacionales. Los que laburan son argentinos. Es cierto, los que laburan son, por eso, como los que laburan son argentinos, y bueno, tendrán que competir, no, pero, tendrán que competir la mano de obra argentina. No, pero no vienen, no entendemos eso, no. No vienen fábricas a la Argentina para abrir fábricas en la Argentina con mano de obra argentina. Viene el producto terminado a la Argentina. Ese es el convenio de directo de comercio. No viene la empresa amarilla acá norteamericana, entonces toma gente y hace, no es eso. Viene el auto amarillo, terminado, terminadito, y vos te lo comprás o no te lo comprás. Lo otro que fue la gran fábrica de Tierra del Fuego, ¿fue una realidad? No. ¿Cuántos años tuvieron que vivir con esa farsa? No. Y que nosotros tenemos que pagar más caro. Tal cual, totalmente de acuerdo. Ninguna industria nacional defendimos. No. Con todo respeto a los trabajadores de Tierra del Fuego, y que hoy, desgraciadamente, seguramente están. La palabrita con la cual se habla ahora es reconversión. Yo no hablo, no suelo decir malas palabras, ni. No, es poco profesional. Pero una sola, que tampoco es tan mala, ¿no? Va a quedar el culerío. Va a quedar el culerío con la reconversión. ¿Qué hacemos con los que quedan afuera del sistema? Así es muy fácil. El secreto de todo esto es hacer un país más o menos para todos. Ahora, si hacemos un país para alguno, es muy fácil así. ¿Y el resto? Hornos de Hitler. Los quemamos a todos los hornos de Hitler y ya está. Se solucionó el problema. No, de ninguna manera. Yo te acepto la inquietud, y me parece, y en el fondo la compartimos. Yo, por supuesto, que me parece que por detrás el gran tema de la economía es solucionar el problema de la mayoría de la gente. Y bueno, entiendo que detrás de todos estos planes, por detrás, en el fondo, lo que buscará es eso. Y solucionar el problema de estos que hoy se quedan afuera, de alguna manera que vuelvan al mercado laboral. Vos me decís, ¿cómo? Y no sé, no te lo sé decir. Argentina. Pero me parece que eso es un proceso que requiere una conversión que no se va a dar en lo inmediato. Pero, entre otras cosas, requiere cambio. Pero el tipo tiene que venir. Pero pero el tipo tiene que morfar, ¿eh? Todos los días tiene que ir a la carnicería, a la verdulería. ¿Qué le dice el tipo? Dame un kilo de papa, te pago anotalo en la libreta del. No, tenés razón, y por respeto a los que están en esa situación y que seguramente se les complica para comer, tampoco uno puede llegar a dejar de reconocer esa realidad. Pero te repito, macroeconómicamente, la solución de esto no es de un día para el otro. No es inmediato. Y además, cualquier ajuste que quieran hacer, guste o no guste, y suena feo decirlo, pero alguien la tiene que pasar mal. Les guste o no les guste, es políticamente incorrecto, y suena feo decirlo, porque depende de qué lado estés. Si vos estás del lado que está bien, es una frase más. Pero del lado de lo que le está pasando mal, obviamente. Y toda la vida es Hood Robin, o sea, le sacamos a los pobres para darle a los ricos. Siempre es así. Bueno, vamos a hacer un replanteo. Arrancamos de este siglo. ¿Cuándo fue distinto? ¿Fue distinto en el fondo? ¿Del siglo XXI, decís vos? Del 1900 arrancar. Los tuyos al principio, el peludo Hipólito, el mío, el general, y otras historias. Bueno, está bien, si queréis vamos a ponerlo políticamente, a nombrarlo. Yo creo que, y más viendo la historia última, en algún momento los primeros gobiernos de los que nos mandaron fueron relativamente buenos, y que de alguna manera solucionaron esto que estamos hablando, del problema del hambre y gente que queda afuera. Después, cuando pretendieron seguir, ahí se complicó. Carlos Saúl al principio fue un desastre, después acomodó el barco, guste o no guste, pero el 1-1 sirvió, y cuando se quiso eternizar, ahí fuimos a parar el corno. ¿Sí? Estamos más o menos de acuerdo que... Porque hubo cosas, tuvo momentos buenos, no vamos a negar esa realidad. Solventados en la joya de la abuela. Es cierto, sí. Cuando no había más joya de la abuela. Tenés razón, que fue parte de lo que le faltó complementar a Argentina en su momento, que me parece que era buscar que la venta de las joyas de la abuela sirvieran para algo. No para llenarse los bolsillos. Que vayan. Bueno. Pizza y fainá. Está bien. Perdón, pizza y champán. Pizza y champán, sí. Bueno, tal vez ese sea el error. Sería bueno aprender de esa experiencia para ahora no volver a caer en lo mismo. Porque ahora es una situación por ahí un poco parecida. No se diferencia mucho lo del amigo Peluca con lo del turco. Me parece que en algunas cosas se parecen bastante. ¿No? ¿Con qué arranca? ¿Dólar barato? Sí. Sí. El dólar está relativamente barato. ¿La consecuencia qué es? ¿Los sueldos? Sí. Chatones, no son gran cosa los sueldos. Y endeudamiento, lo que estamos hablando de ahora un poco más directo con el amigo Trump. La UCA, lo digo en la editorial. Un estudio de la UCA, que se la Universidad Católica Argentina, que se publicó, dice que el 48% de los argentinos no llega a fin de mes, que ya han gastado todos sus ahorros, los famosos dólares que trabajaron toda la vida para tener, no 3 millones de dólares, 2 mil, 3 mil, se los gastaron, y que ahora se van endeudando constantemente con la tarjeta, con la tarjeta, con la tarjeta. Sí, puede ser, me parece que parte de todos los cambios que se dan consecuencia de estas crisis, tal vez los hábitos de consumo tengan que modificarse. Lo que pasa que según la concepción del gobierno y según la concepción que hoy tenemos, el tipo quiere ser pobre. Es más, es un estúpido. El pobre es un estúpido. Es un estúpido que quiere ser pobre. Le gusta ser pobre. Entonces, ¿vos cómo vas a hacer negocio, o cómo te vas a juntar, o cómo vas a llevar a tu mesa un estúpido? O sea, esa apreciación me parece... Bueno, es lo que dice el presidente. Y lo que deja de entrañar el presidente y sus funcionarios. El que es pobre, pues quiere serlo. Bueno, está bien, si esa es la conclusión que vos sacás de en general... No lo saco, yo lo dice el presidente, vuelvo a repetirte. A mí, yo no interpreto, no he casado en algún lugar que en el fondo diga eso. Pero, si vos lo ves de esa manera, te lo acepto. Yo pregunto. Es casi, me parece una opinión que yo no la veo. Yo pregunto. Está bien, ante tu pregunta, yo no veo en los hechos, en las comunicaciones, en la información, en lo que habla el presidente, que busque eso. No soy un mileísta de la primera hora. Pero, a ver, pregunto. Y tengo mis críticas, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando vos salís y le pegás indiscriminadamente a los jubilados y salís a plantear... Pará. ¿Qué me vas a decir que no son jubilados? Son jubilados. Mirá, están los activistas de siempre, pero... Y que terminan manchando la cuestión de fondo, pero, que es el respeto al reclamo de los jubilados. La cuestión de fondo, cuestión de fondo es mucho más profunda, casi filosófica e existencial. El gobierno o esta política, lo primero, antes de decirte esto, te digo lo siguiente: ayer ya pasó, mañana todavía no vino, o sea que lo que hiciste es hoy. Bueno, resulta ser que el gobierno nos dice que para que dentro de 30 años, palabras que se han dicho un millón de veces, Pero para que dentro de 30 años seamos la Argentina potencia, seamos más potencia que Estados Unidos, o más potencia que China, o más potencia que vos quieras, tenemos que ahora hambriar a los jubilados, recortar el Garrahan, cortar los insumos, por ejemplo, a las universidades, el tema de la salud, sacar los remedios a los jubilados, el tema de la incapacidad. Todo porque en 35 años, o en 25, vamos a ser bueno, en 25 años vamos a ser fantásticos. Y entonces, para el tipo compra, perdóname Javier, ya te dejo. El tipo, por ejemplo, se compra el aire acondicionado y lo disfruta hoy, porque mañana no sabe si está. La vida es hoy. Entonces vos le decís a ese pobre viejito que no puede ir a comprarse un kilito porque tiene los dientes rotos, un kilito de lomo una vez en la vida, porque necesitamos que el tipo no puede gastar, porque dentro de 25 años va a colaborar en la Argentina potencia. Explícame, a ver, no, cómo es el asunto. Espera, porque estás simplificando y justificando ciertas actitudes del gobierno, que con el afán de apuntar a ese mejoramiento dentro de 30 años, lo de hoy no sirve. Vamos a arrancar. En cuanto a algunos puntos en particular que vos hacías referencia, yo no creo que busque la desfinanciación de las universidades. Me parece que lo que buscaban era auditar los gastos de las universidades, que es distinto. Y así fue que, por ejemplo, hay universidades que alquilan campos en negro que no existen. ¿Está bien eso? ¿Por qué no se someten a la auditoría que corresponde? Lo del Garrahan, yo no sé, en el fondo, ¿el gobierno qué quiere? ¿Que se cierre el Garrahan aunque no gane nada? No, me parece que por detrás lo que había, quería también hacer controles de los gastos en el Garrahan. No es apuntar a que se cierre el Garrahan. Me parece que son cosas distintas. Entonces, tomado como el primer argumento, quiere cerrar el Garrahan, este gobierno tiene que irse. No es tan simple. Me parece que lo que quiere es un control sobre los gastos, que no es poca cosa. Y es algo que desgraciadamente todavía no se sigue dando. Hay muchísimos sectores que la pasan muy livianito en los controles que le hacen, y así es como está. El tema de la discapacidad y los curretes que hubo, yo creo que tienen que investigarse y tienen que ser sancionados si hay irregularidades. De eso no tengo duda. Pero me parece que el hecho de tomar esos argumentos para decir, la Argentina potencia de 30 años, pero hoy se caigan de hambre, valga el término. Eso yo tampoco lo quiero. Pero me parece que son cosas que tienen que ir y la sucesión de hacer las cosas bien hoy es lo que te va a llevar a mejorar. Pero los controles, todos los que se resisten, es porque le están controlando algo. Le están sacando la cajita. Ese es el gran problema. ¿Ah? Sí. Pará, ¿qué? ¿Vamos a decir? ¿Estoy equivocado lo que dices? No, te voy a responder. ¿Ah? Año 2024, ya el gobierno de Milei. La Suiza o Argentina se le pagaron 3.900 millones de pesos. Año 25, hasta el mes de agosto, la Suiza o Argentina se le pagaron 108.000 millones de pesos. ¿Vos querés que te explique? Y vos me estás diciendo que los tipos que lo hacen porque controlan, porque son el Capitán América de la... Perdón, no jodamos, Cavi. Por favor, pero si hay un Estado que no funciona porque los organismos de control no quieren controlar, entonces bueno, también nos entreguemos y listo. Pero son los paladines de la justicia. Son los paladines de la justicia. Vuelvo a repetirte, 3.900 millones en todo un año, 24, y hasta agosto, 109.000 millones. 109.000 millones contra 3.900, y son los paladines de la justicia. Ayer estaba escuchando que parece que una ciudadana de Bielorrusia le hizo una presentación al presidente de la nación que por sus historietas de Libra perdió ella sola $1.900.000. Y con el tema de Libra, en 2 horas, 500 millones de dólares. En 2 horas. Y la y las empresas y las empresas de los Lemenen y Spagnuolo y el 3% y la, y los contratos con el Banco Nación, pero son ellos, son los que controlan, son los que vinieron con la espada de San Martín. Los otros son todos ladrones. Ahora, ¿estos quiénes son? O esto, como si lo hacen, esto está bien, porque estos son buenos, vienen a controlar. Por eso, bueno, pero que en definitiva, que los organismos que tienen que controlar no controlen, yo me parece que está mal, no hay ninguna duda en eso. Sigo creyendo en la justicia, más allá de ciertas críticas que puede llegar a tener, pero me parece que la justicia es lenta, pero en algún momento cae. Y así como le pasó a la compañera Cristina, que manejó la justicia a gusto y placer, me parece que en algún momento le cayó. Y yo lo que quisiera es que la justicia sea un poquito más rápida para actuar y que actúe sobre las causas. Esta que vos me estás nombrando, que actúe. Yo no voy a andar defendiendo el gobierno porque tratando de hacer la vista gorda de que no, antes eran ladrones, entonces hay que matarlos y ahora hay ladrones, y bueno, roban un poquito. No, si la justicia tiene que caer, que caiga. No me parece bueno, que... Bueno, con referencia a la justicia, el gobierno también da señales, etcétera, etcétera, ¿eh? No te olvides que el juez que propugnaban para la Corte de Justicia era el hijo, más que tigre, más mancha que un tigre, ese sí que tiene más que tigre. Bueno, sí. Es más, viendo todo este asunto de todo lo que acabo de decir recién, ¿no? 3%, etcétera, etcétera, todos pensaron que había sido un error del gobierno, que era un error no forzado, o era una jugada armada lo del hijo. Las cuestiones de caso Cristina, porque tenía a favor y sus en contra. Caso Cristina, vos, a ver, déjame hacer memoria. Vos viniste, que hicimos el programa allá por primera vez, que hablamos de la Ayatollah Khomeini y todo eso de aquella época, debe haber sido año 2014, una cosa así. Plena fiesta del kirchnerismo, y vos te acordás como nosotros acá criticábamos el kirchnerismo cuando nadie lo hacía. O sea que puedo hablar, porque yo critiqué y fui y dije lo que creo que había que decir, no ahora, en la fiesta kirchnerista. Ahora bien, caso Cristina. Antes que nada te voy a decir que Cristina no es inocente. No es inocente. Ahora, te pregunto, es más, Hermes se enoja mucho cuando dice, no, porque vos estás tachín. Pero yo sigo preguntando. ¿Que los fiscales y el juez se encontraran juntos jugando al tenis en la quinta de Macri, eso solo no hubiese dado como para que se cayera el juicio y hubiera otro juicio? Yo creo que ese es un argumento del kirchnerismo. En cualquier... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Pero por qué hace cambiar el resultado del fallo? Claro que sí. O sea, que sí. No puede justificar eso, es otra cosa. No, pero eso es otra cosa. Paso a explicar. Cuando yo veo que el juez que me juzga tiene cuestiones personales conmigo preexistentes, o sea, existentes antes de, yo lo recuso, ¿sí? Y en cualquier país serio, repito, arranqué diciendo que Cristina es culpable, que no es inocente, ¿eh? Está, pero en cualquier país serio se hubiese caído el juicio y se hubiese hecho otro juicio, definitivamente. Es más, te digo, el tema de la causa de la obra pública, en realidad, según dicen los técnicos, es etcétera, etcétera. La condena es etcétera, etcétera. Porque en realidad se la condena a Cristina porque supuestamente Cristina debía saber todo, cosa que yo también creo que hay mucho de eso. Pero si, por ejemplo, un funcionario de Ciaini roba, Cristina o Milei no tiene nada que ver, porque con esa precedente de que Cristina debía saber todo, también Milei debía saber lo del 3% de su hermana. ¿Está? Bueno. Por eso te digo. Ahora, si lo tienen que condenar, que lo condenen. Ahora, lo que dicen los técnicos, que lo que donde Cristina no tiene defensas es justamente la causa de los cuadernos, porque como bien vos acabas de decir, no puede justificar a Daniel Muñoz, un tipo que por el solo hecho de estar cerca del kirchnerismo en Estados Unidos presentó un blanco de 65 millones de dólares, no puede justificar un Rudy Ulloa, que era el tipo que manejaba y ahora es uno de los empresarios más grandes de medios en Santa Cruz, no puede justificar, por supuesto, a Lázaro Báez, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora yo te pregunto, Cristina hablaba de lawfare. Vamos a suponer que Cristina está perfectamente, que es culpable, perfecto. Ahora, si la cosa queda acá, tiene razón Cristina. Porque, a ver, decime, ¿a Macri nadie lo investiga? ¿Querés ir para atrás? Vamos para atrás todo lo que quiera. ¿Y cómo es esto? Yo creo que la justicia tiene que investigar. No, tienes una cosa. O mejor dicho, cambiale. Tendría. No tiene, porque no investiga un pomo. Y de Macri te puedo decir, bueno, las cloacas de Morón, Sebel, el Correo Argentino, sacarse el mismo la deuda, parques eólicos, el tema del soterramiento del tren Sarmiento. Que lo juzguen, está bien, yo digo lo mismo, pero no lo juzgan. Entonces sí hay lawfare. Entonces juzgamos todo a Javier Álvarez, pero a Gustavo Sembrano no le decimos nada. Hay lawfare entonces. Vamos todo contra este, pero nada contra el otro. Y planteado en ese término, como vos lo planteas, de blanco o negro, sí, está bien, tenés razón. ¿Hay otra forma de plantearlo? Está bien, pero... Del otro lado, ¿quién hay preso? Investigado, si querés. Está bien, por eso te repito, tampoco creo que y espero que la justicia funcione un poco mejor. Pero cuando ha funcionado, no se ha equivocado. Lo digo despacito para que no nos vayan a escuchar. Y los numeritos de Santilli, y los numeritos de Ritondo, las casas, los billones de dólares. ¿Quién investiga todo eso? No hay ni siquiera una causa en funcionamiento. ¿Cómo es la historia? No sé... A Esper lo hicieron volar, gracias a Dios lo hicieron volar por cosas menores. Entonces, ¿te parece cosas menores? Cosas menores al lado de todo esto, de lo que... El tipo lo bancaba, El tipo lo bancaba y le vino la cosquilla de United States of America y le dijo, no, tenés que sacarlo a este. Si no, la tarasca no va para allá, ¿eh? Bueno, me parece... Entre paréntesis, ¿llegó la tarasca o no? Llegaron los 20.000 y... Eso me parece que más que llegar habrán sido asientos contables donde... Bueno, pero... yo te presto para que vos me pagues. Más o menos. Yo te presto para que vos me pagues. No sé, las cuestiones de fondo, el manejo, los dólares. Y después, ¿quién dispone de los dólares? No te lo sé decir. No conozco tanto el funcionamiento. Pero de alguna manera que le sirvió como para, en algún momento, calmar las aguas. Después salieron... ¿Cómo es el gobierno de Kicillof? Para mí, yo discrepo del... Me parece que está lejos de ser un buen gobierno. Y me parece que se lleva demasiados premios para lo que hace en función de los votos que ha tenido. A ver, argumenta eso. Guarda que el tipo le cortó el chorro el otro, ¿eh? ¿Dónde tenés que pagar? Por ejemplo, ahora, si el tipo no conseguía el endeudamiento, no sé cómo iban a pagar los... Sí, creo que el endeudamiento salió entre gallos. En medianoche salió. ¿Pero qué querías? ¿No dárselo? ¿Qué querías? ¿Qué querías que no se pudieran pagar? No, pero entre otras cosas, ¿sabes? Que quisiera que deje de andar gastando plata al pedo. Por ejemplo. Y ahora que estaba por crear el INTA provincial, como Milei cierra el INTA nacional, entonces él crea el INTA provincial. Y seguir generando puestos. Me parece que está demasiado sobredimensionado el personal que tiene la provincia y sigue nombrando gente. Yo creo que apunta en el fondo son los dos sistemas que me que están en pugna, que están exactamente el de Milei con sus ventajas o sus conveniencias, si es que tiene alguna, y sus miserias, y enfrente el con sus ventajas y sus conveniencias y sus miserias, exactamente. De los dos, lo que hace Kicillof a mí no me convence. Me parece que la provincia es más apuntando a ser un desastre que a tener cosas buenas. Y si no, ahí vamos a empezar las cosas. Educación, horrible. Seguridad, horrible. Y justicia, si querés, más o menos en el mismo tono. ¿O no? El Gran Buenos Aires, todo el conurbano, están bien. Sí, yo creo que no están bien. No vivo ahí, y tal vez hablo por lo que veo en televisión, pero la realidad no está bien. A ver, y sin embargo siguen teniendo el premio. Hay allí, tenés razón, tenés razón, pero hay un montón de letras chicas. Por ejemplo, el famoso caso de la muerte de esas chicas, que se las descuartizó y todo eso, se investigó que había sido un grupo peruano. Un grupo peruano que en realidad pretendía copar la Villa 1114, que antes habían sacado a los que lo tenían, y que entraron a la Argentina, primero a Capital Federal, y la ministra de Salud, bien, gracias. La ministra de Seguridad, la ministra Bullrich. Bien, gracias, se enteró, y se enteró después de que sucedió todo. En realidad, digamos que no son opiniones mías, sino que son datos concretos que hoy tiene la investigación. En realidad, todo el tema con Urbano Bonaerense era, digamos así, el desplazamiento, pero el círculo mayor, o sea, la cabecera, estaba en Capital Federal, no en el conurbano bonaerense. O sea, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Pero te iba a decir esto: hay un litro de leche para darle al gato. Un litro de leche para darle al gato. Los muchachos agarran, fiel a sus principios, agarran 750 centímetros de leche y se la toman ellos. Y al gato le dan un cuarto. Pero estos se la toman toda. Y al gato le dan una patada. ¿Está? Para esta última... ¿Vos a qué te referís? A las virtudes colaterales me refiero. Sabemos, por ejemplo, sabemos, como bien vos decís, sabemos cómo. Pero no, vamos más atrás. Es verdad lo que vos decías del tema de las universidades, del tema de las grandes cantidades de universidades, que resulta que como estaban exceptuadas de los gastos, los muchachos pasaban los tejes y manejes por abajo, los grandes hospitales los cobraban y lo hacían 20. Pero estaban. Estaban. Y los pibes de última iban ahí. Ya sé que se las llevaban, las 750 cosas del gato. Ya sé que se lo llevaban. Vamos a separar esto. pero los tipos iban. Esto no hacen nada. Y vos que hablas de la corrupción, el impuesto a los a la nafta, que es para la obra pública, ¿no?, que se viene cobrando hace 2 años, ¿dónde está la moneda? ¿Qué hace 2 años? Hace 2 años, desde que entró el gobierno. Toda la vida. Lo que vos quieras, bueno, pero alguna realidad. Bueno, querés que te diga, disimulaban los otros, se la choreaban los otros. Este no hizo más nada. O sea, está la de los caminos, ¿no?, que hay un porcentaje que vos tenés que arreglar la ruta. Bueno, la gran prueba es mi casa, por ejemplo. Bueno, esto nació. ¿Y dónde está la tarasca esa? Sí, tal vez sea un error el hecho de cortar, porque en el fondo de la cuestión es la obra pública. No, eso es una cosa inédita en el mundo. Por eso, me parece que con el afán de que no afanen, terminan no haciéndose nada. No, pero en el medio se queda en ese impuesto por 2 años. Sí, por eso. Es una recaudación que tienen y que va a quedar ahí, tendrá el, no, no va a tener ¿qué es ahí? El destino que... ¿Pero para qué es ahí? Eso tiene una entrada a renta general. ¿Pero dónde está eso? ¿Está ahí o está aquí? No nos ven la gente. Y o está ahí, está en la mesa o está aquí en el bolsillo. ¿Dónde está eso? Bueno, si lo que vos estás diciendo que se la están robando, y yo no sé si están así de que se la van a robar, esa plata justo se van a robar, si se van a robar se van a robar todo lo que entre por recaudaciones generales, sí, está bien, pero vamos a tratar de pensar de que no están en el gobierno para eso, pero, vamos a tratar de ser, Javier, pensar. Pero vos sos un hombre formado, Javi. Se lo acusaba con toda razón al kirchnerismo de ser tan burdo, de tirar los bolsos por arriba del convento, etcétera, etcétera. Pero los otros te roban con la computadora, los otros te roban con asientos contables, con maquinola, las jugarretas del dólar. ¿Dónde está? ¿Dónde está los 15.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional cuando Milei entró? ¿Dónde están los 10.000 millones de dólares de blanqueo? Un blanqueo que tiene comillas de acá Japón. ¿Dónde está? Sí, no te lo sé decir porque los números finales de todo el manejo de la economía me exceden. ¿No querés hacer un ejercicio mental? No voy a llegar a demasiadas conclusiones si no tengo los elementos para... Los elementos es que estabas en el horno, que si no el tío Donald no te manda la... No sé si te mandó la tarasca o te hizo la seña en la de Basto, ¿no? Ese es otro tema. No sé si la plata vino o le hizo un guiño, pero te salvó Donald. ¿Dónde está todo lo otro? Si no hiciste nada, no hiciste ninguna obra pública de ninguna índole, cuánta gente ha muerto en no solo acá, sino en otras, no hiciste nada de eso, ¿dónde está? ¿En qué se fueron? Estamos hablando de 25.000 millones de dólares, ¿en qué se fueron? Explícame en qué se fueron. Es más, le bajaste prácticamente, no le bajaste, pero no le aumentaste los sueldos a nadie, subiste las cosas escandalosamente, ahora siguen los aumentos. No sé, decime dónde están. No te sé decir el destino final de cómo se maneja todo el presupuesto caigo a bajezas de decirte los 3 o 4 millones de mango que gana cada uno de los trolls que está ahí en la Secretaría de Comunicaciones laburando con el coso, laburando con el Facebook, con el Instagram. No caigo en eso. Bueno, está bien. Pero vos me decís, ¿dónde fue la otra plata? Y formará, yo te puedo llegar a responder, que formará parte de los ingresos generales que tiene el gobierno y después esos ingresos tendrán los gastos correspondientes. No sé dónde está. Si no garpó nada. Si a las provincias le debe un negro con pito y todo. Vos sos contador. La reforma... tributaria se centra prácticamente en un tema. El gobierno así con la sonrisa, tipo guasón, ¿viste? ¿Te acordás del guasón? Tipo sonrisa de guasón, le dice, bueno, vamos a hacer, vamos, que esto, que lo otro. Pero la primera cosa que quiero es que se caiga el impuesto de los ingresos brutos, que casualmente es provincial. La mía no. Lo que yo quiero es que se caiga la cosa provincial. Y claro, el tipo cuando, por ejemplo, le aplica un toque, porque vos no le das nada, entonces le aplica un toque como... Espera. A ver, te escucho. Lo que pasa es que viene atado porque, y un poco la cuestión de fondo, acá es los dos sistemas que están marcando nuestra vida política, lo de Milei y lo de Kicillof. Kicillof minga que va a querer que se lo saquen porque es su gran fuente de recaudación. Entonces... Por supuesto que se va a negar a todo cambio en el sistema. ¿Por qué el gobierno no saca el impuesto al cheque, tributario, por ejemplo? Espera. Pero atado a toda la reforma impositiva, tienen que hacer cambios profundos. No. Eso es una expresión de deseo. Tienen, no hacen. Si vos son los borradores que han aparecido de la cuestión tributaria... Está basado especialmente en que el gobierno pretende sacarle el impuesto en los ingresos brutos, sí, con el cual no solo que Kicillof, sino que todo el resto de los vive. Y además no le manda la guita, no le manda la participación. Lo cual está bárbaro, porque es uno de los impuestos más regresivos que hay. Dentro del sistema tributario, ingresos brutos es de los más regresivos. El 21% de IVA que tenemos, somos campeones nosotros del mundo. Porque ningún país tiene el 21% de IVA. ¿Querés que te anticipe algo sobre eso? El gobierno está pensando poner el 24%. ¿Y el resto de los impuestos? Porque no es cuestión de pero, hoy están en el 21% también, porque la evasión es muy alta. Si la evasión es alta, las tasas son altas. Si lo que vos me decís, si están queriendo poner al 24%, me parece un disparate. Ya te doy mi opinión frente a eso que vos me estás comentando. Pero la idea precisamente es, de alguna manera, bajar impuestos. Pero, Javi, yo te pido que vos sos un hombre formado y de ese palo seamos, en este caso, más profundos. Claro que nosotros queremos que saquen todos los impuestos porque todos son regresivos y porque nos matan. No nos dejan ni palo hermo. Ahora... subiéndonos arriba del dron, tenés razón, lo del impuesto a los ingresos brutos, como tantos otros, ¿no? Pero en realidad la jugada es de dominación. Si te la voy a cambiar, la jugada es unitaria de acá a la China. Vamos a sacar el único impuesto con el que vos te podés tener cierta independencia para con la nación, para que vos te estés subliminado a mí. Para que vos me digas, por favor, Javier, tírame los ATN, Javier, Scioli, por favor. Scioli vivió con el sistema tributario actual y siempre lo tuvo agarrado del brazo. ¿O no? Convengamos que Scioli no es ejemplo ni para, qué sé yo. Bueno. Lo único que sí es que nunca lo han visto con la mano en la lata. Eso sí. Por lo menos, sería la mano derecha en la lata. Bueno. Está bien, pero en definitiva, siempre de alguna manera el gobierno nacional tiene elementos para tener subordinado a cualquier gobernador. La realidad es esa. Legalmente no debería. Está todo muy escrito. En realidad vos no podrías. O sea, por eso cuando vos me decís... Pero por eso te vuelvo. Preguntale a Scioli si no lo tuvo bueno, pero, agarrado siempre. Pero ¿sabés qué pasa? Entonces, en el fondo los tipos cuando dicen, por ejemplo, de todas las bondades de este gobierno, sí, bajó la inflación, sí, esto... no le pagó a nadie. Sí, así es muy fácil. Si yo voy, por ejemplo, me viene la tarjeta del provincia, no pago. Me viene la otra del provincia, la Master, no pago tampoco. No pago la naranja, no pago la de la Nación. Y entonces tengo un montón de guita acá, pero en realidad no tengo nada. Bueno, pero está en este próximo presupuesto, creo que las deudas que tiene con la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que quieren que conste que le va a pagar, porque hasta ahora tiene un acuerdo judicial. No es que lo defienda, pero pregunto, ¿a la provincia de Buenos Aires le va a pagar o no? no te gusta el potencial, pero por supuesto, tendría que pagarle lo que le debe. Bueno, no estoy en desacuerdo que le pague. Pero acá nosotros analizamos hechos. Claro que tendría, pero no tiene. Pero lo más interesante de todo es que se suben arriba del caballo de San Martín. Se suben arriba del caballo de San Martín, tipo, sí, porque yo, porque esto, porque el otro, porque qué sé yo, bro. No le paga nadie. No le paga nadie. Y la reforma tributaria, en realidad, es una... Creo que me suscribo a mí mismo. Creo que la mejor definición es la que acabo de decir. Es unitaria. Unitaria de acá, China. Es una dependencia, pero casi despampanante de las provincias hacia la nación. Cuando en realidad... lo que amerita en el siglo XXI, en el año 25, es que vos seas más federal, claro, que vos trabajes sobre las economías regionales, sobre todo. Y el gasto inútil que tiene la provincia, el gasto pampanante que tiene la provincia en cosas que se las podría evitar, lo tiene que seguir financiando el gobierno nacional. No me entendés vos. Supongamos, suponete, ¿no? Hay 100. La provincia de Buenos Aires se lleva 20, yo no te estoy pidiendo 50, dame los 20 que me coso. Si yo después me morfo esos 20, soy un hijo, una gran 7, etcétera, lo que vos quieras, pero dame los 20. Acá el problema es que vos no me das los 20, vos no me das nada, y esto es comprobable, no es una opinión mía, esto es comprobable, vos no me das nada, pero no solo a mí provincia de Buenos Aires, no le das nada a Córdoba, no le das nada a ¿cómo se llama? Santa Fe, no le das nada al norte argentino, no le das nada a nadie, ¿entendés? Y bueno, lo que vos me acabas de decir, le vas a dar a Buenos Aires. Bueno, loco, está tan claro, claro. Está bien, sí, o sea, la cuestión de fondo, lo que vos estás planteando, esto, volvemos a nuestros orígenes de unitarios y federales, que tenga un gobierno de capital. Pero no lo estoy definiendo perfecto. ¿No es un gobierno unitario? Sí, en ese sentido sí. Y en este momento de la coyuntura del país en el año 2025, ¿no convendría hacer exactamente lo contrario? ¿No convendría, por ejemplo, tirarle huesos al microclima de por ejemplo, de Vaca Muerta? ¿Tirarle otros huesos al microclima de Mendoza y compañía? ¿Tirarle otros huesos con el tema litio, qué sé yo, allá al norte argentino? ¿Mirar el tema del litoral? ¿No convendría justamente laburar para las economías provinciales, para que te puedan dar valor agregado? ¿No convendría hacer exactamente lo contrario de lo que se hace? Sí, definitivamente sí. Tenés razón. Sí, coincido con vos. Yo creo que en el fondo, no sé si está ajeno a los proyectos que tiene el gobierno para más adelante. No, por los hechos actuales, doy un paso, diciendo que no. Doy un paso, pero más adelante. Me parece que primero tendrán que acomodar la enderezar el barco, que es lo que más o menos está haciendo, guste o no guste, y volvió un poco a lo que hablamos al principio, el control de la inflación es esencial, que no haya déficit público es esencial, y en base a eso, yo creo que estas otras cuestiones que vos estás planteando, me parece que sí se pueden dar. Pero si no, hasta tanto no exista eso, me parece que no hay forma de financiar. Vos me retrucás constantemente con el tema de la inflación. ¿No te parece, y ya lo hemos explicado, el dólar barato, no te parece que en realidad con la inflación, si lo parafraseamos con un cáncer, lo único que hemos hecho, le hemos dado morfina para que no duela? La inflación está ahí. Está ahí, porque si vos pones el dólar a lo que realmente debería valer, estalla la inflación. La inflación está ahí, latente, porque está basado en una variable que es traidora, una variable traidora, que es el dólar achatado, bandas que... Con el manejo monetario que están haciendo hoy por hoy, y sí, va a seguir achatado. Porque si no hay emisión, pero eso te mata. ¿Y cómo vas a hacer con los tipos? ¿Cómo vas a hacer para evitar la recesión? Te mata, te mata la recesión. Empiezan a cerrar y cierran y cierran y cierran. Otro que también lo digo ahí en la cosa, que era muy famoso, ¿te acordás? Los elevadores, Halcón, sí, digo bien, el Halcón, cerraron también. Georgalos está suspendiendo gente. Como te dije, se cayó la Suipachense. En Jujuy, una multinacional del tema tabacalero cerró. Escuchame, si no ves la cosa, está ciego. No vos, el gobierno, digo. Y el tipo todavía te sabe decir, no me importa que pierdas el trabajo, no, porque la gente va a comprar más barato y después van a conseguir más laburo. La famosa reconversión. Reconversión, o sea, dejo de producir, para producir necesito 200 personas, y me pongo a hacer logística con 10. Y en el medio hay 190 tipos que quedan mirando para el sur. ¿Y vos me vas a hacer creer que esos 190 tipos van a conseguir laburo? Está probadísimo en la Argentina que eso no es así. Hablaste de Menem, ¿cómo se termina lo de Menem? ¿Querés ir allá? ¿Querés ir al tema de Martínez de Hoz? Perdón, ¿cómo puede salir bien esto? No, bueno, pero por eso te decía, lo de Menem, y si querés antes, lo de Martínez de Hoz, en la época de Martínez de Hoz, y la gente estaba tan mal, yo te diría que los sueldos me parece que estaban hasta mejor que ahora, en aquella época nefasta. Pero me parece que... ¿Por qué aquella era una época nefasta y esta es una época brillante? Con lo de nefasta me refiero a lo que había por la política, entiendo. No, pensé que me hablabas de economía, ¿no? No la parte económica, sino la parte por detrás, todo lo, sí, sí, lo sí, que sí, había. Sí, que eso, sí, entiendo. Supuesto, totalmente en desacuerdo. No, me refiero a la parte económica en sí. Yo creo que seguramente los sueldos eran mejores que los de ahora. No tengo duda de eso. Me parece que un empleado común estaba mejor. Está bien que cambió la necesidad de consumo. Hoy estamos sujetos a servicios de internet, telefonía, que antes no había. El consumo era distinto. Pero me parece que el asalariado seguramente estaba mejor. Y después fue cayendo con estos altibajos a los que te hacía referencia. De la época de Menem, al principio mal, después se acomodó y después, cuando quiso aterrizarse, fuimos para el forno. Te voy a hacer una pregunta y después ya vamos a escuchar una musiquita. A ver si me explico y si me seguís. Vamos a parafrasear con una obra de teatro. Las ideologías son la obra de teatro. El peronismo, el radicalismo de Alfonsín, o si quieres de Irigoyen. Todo ahora, los politólogos, los filósofos, los sociólogos, todos los ólogos, dicen que todo eso es viejo. Y vamos a suponer que los políticos son los actores de esa obra. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? Sí. Bueno, decime una cosa. ¿Cómo es la historia? ¿La gente no quiere ver más esa obra? ¿O la gente no quiere ver más a los malos actores que han hecho esa obra? Hoy, por ejemplo, si apareciera un Alfonsín, ¿sería rechazado? ¿Si apareciera un Perón, sería rechazado? No, yo al contrario, tal vez la política sigue siendo un mal necesario y en esta sociedad moderna mucho más. Yo creo que lo que está faltando es actores que tengan credibilidad. Me parece que la obra tiene que seguir, pero los actores... Mirá que la obra no es la política, la obra es la ideología. Bueno, ideología, yo creo que el amigo Peluca se ha encargado de, bajo una forma un tanto implicada de querer convencer, de que la casta era malta. Ahora... era mala la casta, pero ahora generó la propia. Entonces, actores va a haber siempre. Yo creo que puede ser que falte el actor principal, y sí, tal vez sí. Hoy no hay, salvo el amigo Milei, pero después el resto... mirando. Yo voy un poco en lo partidario. Si yo tengo que buscar algún dirigente radical al cual pueda llegar a seguir o compartir las ideas, no encuentro a nadie. Porque no. Las ideas. ¿El médico? El médico. Ahora se me fue el apellido. El doctor, el neurocirujano. Sí, ¿cómo se llama? El nombre, sí. Pero... ¿No te gusta? No, o sea, no me convence. Tal vez sí se ha encargado el amigo Peluca de alguna manera atraerlo un poco y terminan acompañando, pues no son oposición en las votaciones en el Congreso en particular, pero que de todo eso surja alguno con una proyección de futuro, me parece que no hay. Nuestro espacio no lo tiene. Ya... El peronismo, o en todas sus versiones, kirchnerismo, peronismo, como lo quieran llamar, no hay nadie, salvo el amigo Kicillof en la provincia, pero después tampoco tienen mucho. Creo que apuntamos más a un bipartidismo que vos sabés que estaba mirando a el Facebook y todas esas cosas. Yo miro mucho, pero no escribo nada, miro nada más, y miraba a Pergolini, que decía que él cree que va a pasar mucho tiempo, y es más, no sabe si va a volver a que un político sea presidente. Exagera. No sé si bueno, pero también ¿por qué surgió Milei? Me parece, no es que sea un analista, un politólogo, pero Milei surgió por un rechazo que en general vio la sociedad a los políticos de siempre. ¿Y por qué ganó ahora? ¿Por qué ganó? Bueno, por eso me parece que porque por su accionar creo que salió de lo que hacían los políticos de siempre, que decían una cosa y hacían otra. Este, guste o no guste, pero ha cumplido todo lo que dijo que iba a hacer. Ha venido. ¿La gente lo votó a él o la gente no votó, votó contra Cristina o votó a favor de? Yo creo que las dos cosas, pero ¿cuál más? Es terriblemente importante la respuesta, ¿eh? Sí, yo creo que dentro de todo el núcleo de votantes hubo un sector que se incorporó a ser votantes, los jóvenes, que tal vez estuvieron un poco alejados de la idea de kirchnerismo sí o kirchnerismo no, pero decidieron que este les daba algo más de confianza. Me parece que eso lo llevó a que lo voten. Y después el resto, y sí, la oposición entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Vamos a poner una musiquita. Mientras que no viene Martín, bueno, lo voy a hacer yo acá. Y mi corazón de miedo. Bueno, seguimos entonces, estamos en el ojo en la cerradura, estamos con mi queridísimo amigo Javier Álvarez, estamos hablando de bueyes perdidos. No, estamos arreglando. Pero no solo la Argentina, nosotros estamos para... El mundo nos queda chico. Bueno, el teléfono de la radio es el 022-27-15-52-05-56 y es lo mismo sin el 0 y sin el 15 para el WhatsApp y el Telegram, o sea, los 32-222-7-52-05-56. Roque Pérez City, mi querido amigo, ¿qué me cuenta? Un poco, en un momento, a charlar. No, creo que no está haciendo una buena gestión, Maxi. A ver, las otras veces decías, bueno, no sé. Ahora me decís que no está haciendo. A ver, claro, ¿por qué? ¿Qué sé yo? El tema. No sé. La limpieza de las calles. No es algo que el pueblo esté limpio. Creo que y un poco. En lo que la gente se queja, charlando con algunos por ahí, siempre están quejándose de que no limpia. La barredora que antes pasaba un poco más, ahora pasa cada vez un poco menos. Los caminos rurales había arrancado más o menos bien, pero después medio se quedó. Y está bien, hoy está el problema del agua, que obviamente complica porque están... por lo menos para sectores no, además una cosa de loco, ¿no? Una vez llueve una vez por semana por lo menos. Pero bueno, hay ciertas cosas para que justifican un poco de por qué la prestación de los servicios, pero en general me parece que no es buena. Los salarios de los empleados municipales sí que en decadencia frente al la relación entre lo que gana el intendente y los sueldos de los empleados nunca tuvo una desproporción tan grande. Entonces, eso, me parece que no es... Está bien, no sé el tema recaudaciones cómo vendrá realmente, pero puede ser que ahí sea parte de lo que genera esto, de la prestación de los servicios. En definitiva, no es más que... Es una empresa más donde, obviamente, para poder prestar buenos servicios hay que tener los ingresos suficientes y puede ser que no se estén dando. Desconozco los números de la economía municipal. Y, a ver, hagamos al revés, ¿no? Porque siempre hablamos de la letra chica. Vamos a hablar de la letra grande. Entiendo lo que decís. Supuestamente vos decís que, por ejemplo, que tenemos problemas de limpieza. Tenemos problemas con los caminos rurales que en un principio se ocuparon mucho y ahora no se ocupan tanto. A ver, tipo ping-pong, hospital. Me parece que sigue siendo bastante respetable la atención en el hospital. Es más, refiriéndome equivocadamente. ¿Tengo que decir hospital o tengo que decir salud? Me refiero a todos los centros y todo eso. ¿Funciona bueno, por lo que estuvo pensado? ¿Funciona o hay etcétera, etcétera en todo eso? Y yo no lejos de ser un especialista en el manejo como ciudadano. Salud, pero no sé si era necesario abrir... diversificar los centros de atención, yo se lo veo más, no sé, en un lugar donde te genere inconveniente para trasladarte de un punto a otro de la ciudad, entonces sí, es mejor tenerlo cerca, pero acá, en definitiva, ¿cuál era el tema? La atención está centrada en el hospital. No sé por qué todos esos cambios que hicieron de descentralizar y bueno, no les obliga, esto fue una idea y una puesta en marcha de la gestión anterior también, ¿no? De la gestión de José Luis. Pero síntesis del tema salud, hay que empezar a preguntar no sobre el hospital, sino sobre salud. Del tema salud, la síntesis... No, me parece que sigue y cayendo un poco a la, con las limitaciones presupuestarias que pueda tener para no sé, no tenemos la terapia intensiva porque obviamente no estamos en condiciones de tenerla, pero en general me parece que el hospital sigue funcionando y sigue prestando los servicios que corresponden. Sigue siendo el lugar, el único lugar de atención, las clínicas privadas acá no hay más. Me parece que no, en cuanto a la salud, no más allá de un caso particular, que siempre hay una queja de que fue y le dijeron que tenía dolor de muela y le dieron un geniol cuando en realidad tenía una infección. Algunas cuestiones muy particulares, pero no hacen a la crítica en cuanto al funcionamiento general de la salud. Me parece que está bien, que no hay demasiado inconveniente. Me parece. Y te repito, más allá de casos puntuales que puede haber algo que merezca alguna crítica. Yo, las veces que me ha tocado tener que acercarme al hospital, me parece que... Ahora te voy a preguntar sobre la seguridad, pero antes... Se me acaba de ocurrir, y vos fuiste concejal también, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este nuevo consejo, como le decíamos nosotros cuando yo estaba en Cañuelas, este nuevo consejo delirante? ¿Cómo lo ves el consejo delirante, consejo deliberante? Y mira, en general, está bien, yo me tocó participar donde había otros actores mucho... No sé si es mucho más importante porque en definitiva todos somos iguales, pero en el fondo había otro nivel de discusión, otra forma de encarar distintas posturas, de defender proyectos, de presentarlo. En general lo veo medio, no te digo bajo el nivel, pero no termina de convencerme. De todas maneras, nada, será cuestión, y cuanto mucho están en conversaciones, hoy estaban esperar que mejore. Bueno, ahora vienen los nuevos, sí. No sé, el ingreso a las nuevas autoridades y qué va a ser la semana que viene después, exactamente, y después bueno, distribución de cargos, o sea, de generar las comisiones y demás, pero bueno. También es cierto que acá los consejos deliberantes en general, en todos lados, no tienen de demasiada... Vuelo político. Exactamente, o sea, no tienen decisiones, es decir, para generar algo que sea trascendental y que cambie el funcionamiento del gobierno municipal. Lo que pasa es que... Simplemente acompañar... Vos sabés, Javier, eso que decís, vos sabés que el otro día lo hablamos con algunos, ¿no? La llegada de Milei, más que la llegada de Milei, la valoración de la política o como decía un amigo mío, el intríngulis chingulis de la política, la verdad es que ha hecho un giro copernicano de las cosas, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo era el caminito? Me presento, me convierto en concejal, hago una historieta ahí, qué sé yo, me hago ver, y de ahí me postulo para intendente. Ahora parece que todo lo contrario. Ser te resta. Es mejor que nadie sepa nada de vos. Y que vos no tengas ni antecedente de concejal, ni nada. Sí, bueno, un poco como que voy a cambiar los paradigmas del político. ¿Es así o le estoy errando al Pablo Gato? No, por eso, Milei hace 3 años era un comentarista de un programa que lo llevaban como un perro verde, lo llevaban. Exactamente, y mirá dónde terminó. Y qué sé yo, un poco también lo que hoy comentábamos, de que no se está viendo o los políticos han dejado de verse como tendría que ser, o esta nueva visión de los políticos de hoy hace que la gente tenga otro concepto y termine votando a quien porque hoy me parece que la principal virtud de un candidato es que sea nuevo. No estoy hablando que sea capaz, ni que sepa, ni que nada, que sea nuevo. Que sea nuevo, que sea nuevo y que por supuesto, que más o menos, te sí, prolijito, ¿no? Sí, sí, sí puede ser. Si vos, vos saliste hace poco de la correccional, bueno. Claro, sí. Pero que estés prolijito y que seas nuevo, que no te conozcan. Sí, de todas maneras, yo no sé tampoco si es tal la virtud que tienen que tener, porque la política, hay cosas de que en el manejo de cualquier administración la política está presente y ser político no es tampoco que se hace de un día para el otro, más allá de esto que estamos hablando del caso de Milei, que hace 3 años no era nadie y hoy es el presidente, pero me parece que hay que tener algún camino dentro de la política. Yo comparto eso que decís, pero convengamos que hoy pareciera que la sociedad dobló para el otro lado. Sí, en vez de doblar a la derecha, dobló para la izquierda, o al revés, en vez de doblar a la izquierda, dobló para la derecha. Sí, exacto. Pero por eso digo, también discrepo en que sea esa la posible solución, la posible salida. Yo creo que siempre, y como en todo y en cualquier actividad, hay buenos y malos. Y bueno, y hay algunos que los que les gusta la política y seguirán insistiendo, y frente a eso aparecerán algunos otros que saldrán como opciones para que la gente elija. Un par de palabras sobre la elección de septiembre. Vos estabas en el sector de Juancho, de Don Juan María. Sí. Bueno, dame un panorama de eso. Maxi con 100 y pico de votos arriba, Juancho ahí. La elección del chico, se va a enojar porque yo le digo el chico, perdón, de Laureano, sí. Darío Diego, la aparentemente malograda elección de Hermes, Jorge Abelenda, bueno, hacemos un panorama. No sé si estoy en condición de hacerte un panorama demasiado profundo, pero simplemente aceptar que fue la decisión de la gente y con lo que a mí, para mi gusto, lo que se dio tal vez una en definitiva, bueno, es lo que permite la democracia, demasiadas divisiones, demasiadas oposiciones internas en los partidos tradicionales, como en algún momento hablábamos, y bueno, genera, me parece, no sé, el bipartidismo que hoy también hacía referencia, yo creo que tiene que estar, y nosotros, por lo menos nuestro sector, tal vez se dividió demasiado, y las consecuencias son... ¿Cuál es el sector de Juancho? ¿Es algo más que el craverismo? Yo creo que puede ser que sea algo más, porque la realidad... A ver, ¿cómo lo defino Juancho? Juancho es con la vieja historia de Jorge, del Juancho es un radical de otro lado, o Juancho es del PRO, o Juancho es de la Libertad Avanza, o Juancho es Juancho, ¿cómo es? Y por eso te diría, Juancho es Juancho, porque encasillarlo en los partidos tradicionales hoy cuesta, porque bueno, a tal punto que fue por un a nivel local, no tiene ascendencia, sí, sí, en otros partidos. Los Pasaglia. Está. Entonces, pero en definitiva, yo creo que Juancho es, y no sé si no es algo más que Jorge, en el sentido de que Jorge tuvo sus votos, tuvo su total de votos, sus seguidores, gente que... Pero en el cúmulo de votantes actuales, hay gente que a Jorge ni la conoció. No, pero ¿sabes qué, Javier? Por ahí puede quedar, puedo haberme no explicado lo suficientemente. Cuando dije si Juancho es algo más que Juancho, no estoy estimatizando a Juancho. ¿Eh? Quiero decir que Juancho es cravero. Más que ex radical o del PRO o de la Libertad Avanza o de la Coalición Cívica, Juancho es cravero. Sí, sí, pero yo creo que Juancho es Juancho. Tiene su lo propio, me parece. No, pero no pienses en Jorge cuando digo Cravero, ¿eh? No, por eso, es Juancho Cravero. Me parece que él a esta altura ya tiene su vuelo propio, tiene su proyecto, tiene su firme convicción de que va a ser candidato en el 27 y... Me parece que tiene los elementos para hacerlo, porque entre otras cosas, la política, y más allá de esto de que decíamos que hoy la gente por ahí parece que prefiriera a alguien ajeno a la política para que sea candidato y no alguien que esté dentro de la política, la realidad es que la política requiere que después le tenés que dedicar tiempo, plata, estar, andar y cosas que Juancho las tiene. Entonces, hoy por hoy me parece que, y hoy es el único candidato que a la vista, que aparece, y que nada niega de ni él mismo, por supuesto, niega de que vaya a ser candidato en las próximas. Uh-huh. Y después el tiempo y la gente definirá quién va, quién no va, pero hoy por hoy el que se presta al juego de la democracia y es el mejor candidato que aparece en nuestro espacio. Entiendo. Entonces, o sea que no tengo que decir Juancho fue la Libertad Avanza, Juancho es PRO, Juancho es Coalición Cívica, Juancho es el Radicalismo. Juancho es Juancho. Yo hoy por hoy creo que sí. Lo que te decía, a nivel local fuimos solo la boleta colgada de entiendo, nadie. Entiendo. Y tuvo votos. Sí, sí. En el fondo, más allá de pero y son los votos, son de Juancho. Entonces, esa es buena, son de Juancho. Yo, y hasta de las críticas que se le pueden llegar a hacer, como a todo ser humano, yo por ahora creo que lo voy a seguir acompañando porque me parece que es el tipo que está convencido de lo que quiere y cuando llegue el momento, veremos. Pero por ahora me parece que es el que está en condiciones. Y más allá de un poco ahora, vos hacías referencia a que algunos usan el Consejo como un trampolín para llegar a aspirar a cargos superiores. Bueno, creo que Juancho, sí, tal vez vaya a hacer eso. Que en el Consejo y tratará de buscarlo como trampolín. Para catapultarse al municipio. Al municipio. Vuelvo, y la gente decidirá, por supuesto. Claro, como siempre. La gente es la que decide. Vuelvo al ping-pong. La seguridad, ¿cómo está? Es más, la seguridad con un pie de página, droga. Que me cuentan que la droga... Sí. Etcétera, etcétera. O sea, podría opinarte como... ciudadano común y a la luz de las últimas noticias, las últimas novedades de allanamiento, incautaciones y demás, bienvenido, me parece que sea una constante y que las críticas siempre son las mismas críticas, sean casos aislados con referencia a eso, todos dicen no, agarraron al perejil. Pues no conozco demasiado. Agarraron al perejil, es más, no dicen agarraron, lo entregaron al perejil. Puede ser. Lo escuché eso. Siempre. Alguien que me llamó, bueno, a mí me llama mucha gente, pero alguien que me llamó y hablando sobre ese tema, entregaron un perejil, me dijeron. Puede ser, siempre en el combate a los delitos. Desde la época en que el compañero Chinchu levantaba quiniela y cada tanto caía, el argumento era este que vos me estás diciendo. Y caía como de perejil para que el sistema siga funcionando. Bueno, son parte de lamentablemente son parte de las reglas del juego. ¿Y la seguridad como seguridad? Seguridad que va a pasar a ser todo un tema, ¿no? Porque tarde o temprano el movimiento que se demuestra andando va a andar también en Roque Pérez. Y eso va a traer lo lindo y va a traer lo feo. Sí. Sí, no sé. más que todo, más que un análisis, te transmite una esperanza de que podamos seguir con la seguridad que mal que mal todavía tenemos. Creo que va a depender del accionar policial, de la parte prevención, que sabrá la policía cómo hacerla. Supuesto, temas presupuestarios, Javi, están condicionados el problema es que los muchachos, lo voy a decir completamente en metáfora, para no implicar a nadie, los muchachos paran al Peugeot 504 que tiene caído el paragolpe. Y es raro que el chorro venga en el Peugeot 504. El chorro viene en el Toyota Hilux. Y no para el Toyota Hilux. Vení para acá, le dice al del 504 que tiene el paragolpe caído. Te falta el farolito. A ver, el stop está prendido, el izquierdo no prende. Y por otro lado pasó, ¿cómo se llama? La Hilux y el otro, y el Corolla, y el Vento, y el Passat. Está bien, bueno, un poco vuelvo al potencial. Eso es lo que no debería pasar. Pasa, ¿eh? Bueno, por eso yo te lo tiro en el potencial. No debería pasar. Si pasa, bueno. Hay una gran discusión, por ejemplo, hay una gran discusión con el tema del río, que ahora vamos a hablar del tema contaminación, que es un tema. Hay una discusión sobre eso con referencia a los pescadores, ¿no? No, hay que filtrar los pescadores porque vienen del conurbano, te queman todo, te roban todo. Sí, puede ser. Puede ser, porque sé que hay lugares en el campo que sí que les pasa eso realmente. Ahora, meter a todo adentro de la misma bolsa me parece pero, que a ver, no correspondería, porque yo creo que vendrán toda persona, toda persona es inocente, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En todo caso, que la policía sea policía y que en los lugares de concentración haya un grupo de muchachos ahí que esté, que simplemente con el uniforme ya crea cierto respeto, entre comillas, pero no me parece que tengamos que ser portación de cara. No, por bueno, pero muchos piden portación de cara, ¿eh? Vamos a pedir al registrador, vení de la Ferrere, no, volvete, vení de Recoleta, vení, pasa. No, pasa. Está bien, por eso. Y un poco vuelvo al potencial, coincido con vos que eso no debería ser, pero bueno, para eso está precisamente las autoridades policiales, está el intendente que entiendo que de alguna manera influye sobre el tema de la seguridad, y bueno, lo tendrá que manejar él, porque es parte de las funciones que tiene como ejecutivo, bregar por la seguridad del pueblo. Lo que pasa es que es todo una cuestión de mirar el mundo, ¿no? Lo que dije. Sí. ¿Sos de González Catán? Sí. Idos, como decía la profesora. Idos de acá, idos. ¿Sos de Recoleta? Vení, pasá. Sí, no, por eso. Porque la concepción... Vos sabés que... En el prejuicio que Concepción... Esa concepción, lamentablemente cada vez se va metiendo más en la cabeza de los argentinos, no solo de los recuperenses, ¿no? De que es un error ser pobre, y de que califica ser pobre, porque si lo más importante en el mundo es hacer plata, el tipo que no hace plata es un estúpido. Entonces el estúpido... Claro, eso tiene una falla, ese razonamiento, es que no todos buscan lo mismo. Algunas veces, bajo ciertas circunstancias, hay gente que no busca ganar plata, bajo ciertas circunstancias. Pero hoy por hoy, ese es el razonamiento. Si yo no vengo, no es lo mismo que yo venga a Roque Pérez en un Mercedes-Benz, a que yo venga a Roque Pérez en el, qué sé yo, en un Falcon, medio rotoso. Voy acá, cualquiera de los muchachos ahí, entro con el Mercedes-Benz y digo, ay, me olvidé la chequera arriba del piano. Pero tengo que llevar, no sé, poner ahí en un icono. Tengo que llevar 300 bolsas de ¿cómo se llama? De cemento. Pero me olvidé la chequera arriba del piano. Está el Mercedes mío afuera, ¿no? Pero, sí, me lo traes después. Ahora viene el otro, en el Renault 12, medio podridón, y dice, che, tengo que llevar una bolsa. Uy, la pucha, me olvidé la plata. Y no, anda a buscarla. Si no, no hay bolsa. Sí, pero en el fondo también es una forma tal vez equivocada de ver y de tener un concepto de la gente, que pretender llegar a diferenciarla a través del auto en que anda. Yo comprendo que es así, pero convengamos que lamentablemente es así. Ah, bueno, sí, como un... Y esos prejuicios, y lamentablemente sí, termina siendo así, esos prejuicios en calificar a la gente o tener preferencia a la gente de acuerdo al estatus social. Al status quo. Yo lo rechazo, para mí... Javi, para ir finalizando, un tema complicado... Contaminación, arsénico. Bueno, respecto al tema del arsénico, yo tengo alguna discrepancia en cuanto a por qué nosotros estamos en la lista de los que tienen arsénico, porque en definitiva eso es lo que es un poco trascendido, ¿no? Sí, perdón, técnicamente nosotros no podríamos comer una carpa que pescamos en el río, ¿eh? Bueno, sí, por eso. Pero yo tengo mi discrepancia en cuanto a qué es lo que hace la empresa que se encarga de brindarnos el servicio del agua corriente acá. ¿Cumple con lo que tiene que cumplir? ¿Quién la controla? ¿Quién controla y qué controla, como decía el vecino mío? ¿La controlan realmente? Porque yo, me parece que si le ponen lo que le tienen que poner, no estaría el inconveniente. Quiero creer, no soy un químico. Mirá, pero me parece que pasa por ahí, que la empresa no le está poniendo el cloro que la tiene que poner, concretamente, para definirlo sencillamente. A ver, se dice que el periodista no tiene la obligación, es más, es un derecho no nombrar la fuente, y yo no voy a nombrar la fuente. Lo voy a decir al estilo mío, que ya lo he dicho un montón de veces, y también lo digo ahora en el audio que sale grabado después de la conversación con Javier. Cuenta la leyenda que ha habido gente, como se decía también en la tuerca, ¿te acordás? Los jubilados, el sketch de los jubilados, cuando este decía, tengo un muchacho, un amigo, un muchacho que sabe. Bueno, ha venido acá muchachos que saben, y cuentan que no cerca del río, lejos del río, en Roque Pérez, lejos del río, que tenemos una bomba neutrónica, que tenemos una bomba termonuclear. Una de las formas de mirar la contaminación es cuánto tarda el medio ambiente en autocurarse. Por ejemplo, yo estoy contaminando acá, ¿no? Dejo de contaminar, ¿cuánto tarda el medio ambiente, en volver a la normalidad? Esta fuente que te digo, importante. Importante. En un lugar que está lejos del río. Habla de 100, habla de 150 años. Nadie dice nada de eso. No, es más, son ídolos máximos. Ídolos máximos. Tan trabajo. Por eso, yo creo que si el problema está, tendría a esta altura, creo que tienen que estar las soluciones también. ¿Y por qué nosotros tenemos el agua contaminada? me parece que lo que pasa es que se está hablando de que lo que está contaminado son las napas, o sea que yo en mi casa que tengo pozo con el motor también está contaminada supuestamente. Sí, está por eso, pero digo, y abre perdón y abre un agujero negro infinito desde el punto de vista jurídico legal, infinito para el municipio, ¿eh? Infinito. Este, a mí me agarró, perdón, a mí me, por decir, ¿no? No sé, a ver, a mí me agarró diarrea, es por culpa del arsénico. E inmediatamente le voy a hacer juicio al municipio y lo gano. Y lo gano. Porque nunca van a poder demostrar que no lo es. Por ahí no podrán demostrar que lo es, pero tampoco van a demostrar que no lo es. Bueno, por eso, a mí me parece, yo quisiera ver cuáles van a ser las soluciones a esto, porque obviamente lo tendrán que solucionar, no es un problema para dejarlo que siga. Ahora, también, y siendo un poco mal pensado, y por detrás un análisis económico, bueno, ¿y cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué tienen que hacer? ¿ALSA tiene que hacer pozos nuevos? ¿No los puede hacer? No estás en condiciones. No, hay una planta. ALSA hay una planta, porque sí. Vos lo menos que tenés que hacer es darle una opción, en este caso al contribuyente, ¿no? Hay unas plantas que yo. Tienen un nombre, sinceramente, perdonen mi ignorancia, como decía Jorge Luis Borges, no me voy a acordar el nombre, pero es una planta muy especial que se hace todo un sistema. Y que hay en varios lugares cercanos a Roque Pérez, y que trae el agua gratis. Que si vos vas ahí, vas con el bidón, te lleva 10 litros, 100 litros, 1000 litros, 10.000 litros, nadie te dice nada. Esa es la única cosa que se puede hacer. Y después parar de contaminar. Y la historieta es que desde el momento que vos parás de contaminar, ¿cuánto tarda el medio ambiente en autocurarse? Ahí está el secreto. Y además, todo este asunto de la contaminación encierra una historieta muy importante en los amigos que están allá, que estoy señalando para que ellos paguen, los amigos polleriles y los amigos vacunos, que siempre, durante toda la vida, desde las épocas ancestrales, vienen chantajeando a las correspondientes administraciones. Si me obligás a hacer esos trabajos, voy a tener que entrar en plan de despido, y si no, me vas a tener que conseguir me vas a tener que conseguir un subsidio, y si no, me vas a tener que conseguir un crédito que después no pago y se convierte en un subsidio de hecho. Vieja historia que conocemos de acá, China. Y después, cuando hay quilombo, me voy, me llevo la plata, la llevo, viste, me presento la quiebra, pero a los 2 o 3 meses se lo compra a campo. ¿O miento? Sí, puede ser. Espérate, vamos a separar un poquito las dos cuestiones que estaba planteando. En cuanto al hecho de que de acá salgan aguas que van contaminando el salado, yo creo que, no sé si le va a generar que la empresa se funda por hacer las obras que tienen que hacer. Yo no creo. Me parece que habrá faltado en algún momento, y si querés, la decisión política de exigirle que hagan las obras. Porque no. Es mucho peor que... Si me exigís, voy a tener que entrar en un plan de despido. No. Voy a tener que entrar, y no me dan los números, intendente Álvarez. Usted, si me pide eso, me tiene que conseguir un subsidio de la nación. Voy a tener que despedir gente. Yo no te doy el subsidio, y vos, con lo que estás ganando, vas a sacar para hacer la obra. Dale, seguí trabajando. Es la respuesta que tendría que darle el intendente de turno. Yo no creo que eso... Lamentablemente fue... Ha sido así durante todo hasta hoy. Bueno, tengo entendido que también hay algunas historietas con el intendente actual que le dicen más o menos lo mismo. Está bien, pero lo que pasa es, bueno, te prestás al juego político, después aprovechás y vas pero a hacer política. Pero los muchachos ni siquiera disimulan. Cuando se funde Criave, el que puso la cara, el secretario de Recursos Humanos, Ribeira, después fue el mismo cuando vino la otra. Ni siquiera disimulan. En cualquier parte del mundo habría presos. Acá no. Por lo menos así lo veo yo, decía Nimo. Sí. Y lo otro que decía respecto a la contaminación en general y las plantas potabilizadoras que no potabilizan, me parece que por detrás hay cuestiones económicas. Yo no creo que el agua sea impotabilizable, si es que vale el término. Me parece que habrá formas de sacar agua que sea potable. Ahora, requerirá inversiones, requerirá cambio de planta, no sé, echarle más cloro, qué sé yo, no sé, porque no soy un conocedor del tema. Pero se me ocurre que las soluciones deben estar. Ahora, alguien tendrá que exigir que las empresas prestadoras del servicio de agua potable cumplan y den un agua que sea potable. Es una decisión de las autoridades. Bueno, pero lo que pasa es que, ¿sabes? Cuando pasan estas cosas, derivan en las peores derivaciones. Derivan, por ejemplo, en peleas de pobres contra pobres. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de Criave, y en su nueva reconversión, por decirlo de una manera muy encomillada, en Absolón, hubo personas que lograron entrar en la empresa, en la nueva empresa, o etcétera, etcétera. Sí. Bueno, y después hubo, en algún momento, hace un par de años atrás, hubo algún cosquilleo de alguna cosa, y los mismos laburantes que estaban adentro, había un montón que estaban afuera, que quedaron mirando para el norte, ¿no? Dijo, no, a mí no toquen a la empresa, porque yo soy de la empresa, porque la empresa me paga los sueldos, ignorando que si lo hicieron una vez, lo van a hacer dos. No van a ser tres, y hoy que vos estás adentro, mañana va a estar afuera. Pobres contra pobres, sin solidaridad. Que si vos me decís una frase de estos tiempos, una frase del gobierno de Milei, es esta: sin solidaridad. No tiene ningún significado de la palabra solidaridad, cuando en realidad la solidaridad es uno de los pilares de la reconstrucción de las grandes potencias. Por ejemplo, la Alemania post-hitleriana, el Japón post-Nagasaki-Hiroshima. Sí, puede ser que nos falte como... No, pero no es que nos falta, los tipos te bajan esa línea. ¿Te importa? A mí me importa vos, yo que digo... Vos te caes, vos te caes en el asfalto, yo te paso por arriba y miro así por el espejo. Si no sonaste, hago marcha atrás y te paso otra vez y me bajo a ver si trajiste el reloj o a ver si te puedo robar el ¿cómo se llama? El teléfono. Sí, no, yo trato de tener. Yo no, ¿cómo le voy a pagar a los planeros? ¿Cómo le voy a pagar a los planeros? ¿Cómo la pasaste? Bien, Gustavo. Seguimos sin coincidir en algunas cosas, pero... Pero eso es lo lindo. Sería tan aburrido que... Exactamente. Pensar lo mismo no... ¿No es cierto? Sería tan aburrido. Si todos pensáramos igual, no sería mucho. Y otra cosa que también vale decirlo, ¿no? Porque en estos tiempos, quien defiende sus ideas con pasión... se lo tilda de fanático. Y no es así. O sea, yo creo tener, me pongo yo como ejemplo, pero en mil, yo creo tener un octavo de neurona. Un octavo. Y tener un 16avo de formación. Y bueno, yo lo que digo lo respaldo en lo que creo que sé. Ahora resulta que si vos, por ejemplo, te ponés a hablar con cualquiera, vos decís esto y pareciera que vos sos un fanático. Y cada cosa que uno dice la justifica. mirame esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, mira aquello, mira el otro, mira más allá. Vamos a un mundo de mudos, silencioso. Yo creo que no hables de política, no, nosotros dos somos amigos, por él, pero no podemos hablar de política, porque como nos pelearon no hablamos de política. Entonces, un silencio, un mundo de silencio. No creo. Algunos rechazan hablar de política porque terminan peleándose. Yo no me pelearía, discutiría y defendería mis ideas. Y después te va a comer. Exactamente. Y en cuanto al tema de fanatismo, sí, es cierto. Pero en algunas cosas se precisa algo de fanatismo y de pasión. Ese apasionamiento ese fanatismo es un poco lo para ir cerrando y tengo que dejar el anuncio. Es lo que le veo a Juancho, por eso el amigo 2027 Juancho. Vamos a tratar de vos vas llevarlo allá. Vos vas a hacer lo que ibas a hacer la otra vez. Si él considera que estoy en condiciones de acompañarlo, ahí voy a estar. Uh-huh. Así que veremos. Bueno, a ver, última. Mandate un speech para los roqueperenses, porque yo voy a hacer, y porque lleguemos allá, nosotros vamos a hacer tal cosa, y qué sé yo, qué sé cuánto, y yo voy a agarrar los papeles ahí, Isabel. No, vamos a hacer ríos para después hacer puentes, seguramente, pero... Ah, qué bueno, te la tomo. ¿Cómo es? Vamos a hacer ríos, viste, el que propone hacer puentes, ¿no? Otro tema es, antes que te vayas, el tema del agua. He tenido acá varios muchachos de aquel lado de allá con el tema ese y es un problema. Sí, realmente es un problema. Yo no sé la hora del salado finalmente, si se hará o no se hará. Eso sería una lástima que quede trunca, pero bueno, esperemos que... Creo que hoy depende del amigo Kicillof, ¿no? Algunos sectores... Ya lo vamos a terminar en la próxima campaña. Amigo Javier, muchas gracias. Ahora ponemos la partecita grabada que hablamos justamente sobre el tema de la contaminación. Gente, nos encontramos en el próximo programa, el próximo fin de semana. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y se nos terminó el programa entonces. Desde luego, agradecemos como hacemos siempre que estén del otro lado. Como también decíamos al inicio del mismo, este es el primer programa del mes de diciembre del 2025 y ahora nos faltan tres. Ya se terminó este o se está terminando este y después nos faltan tres programas más y se termina el año 2025 y por supuesto también se termina la 13ª temporada del Ojo en la Cerradura. Dicho esto, vamos a conversar en esta última partecita del programa sobre una noticia que apareció en los medios, que la tengo aquí, y vamos a leerla un poquito y después vamos a desarrollarla, como solemos hacer nosotros, ¿no? Dice por acá la noticia que el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, procesó al presidente del frigorífico La Canaria Sociedad Anónima, ubicada en Roque Pérez, en el marco de una causa que investiga el vertido ilegal de efluentes contaminantes al ecosistema del río Salado en violación a la ley 24.051 de residuos peligrosos. La resolución acompañó lo requerido por el fiscal federal Santiago Eyeravide, titular de la sede fiscal descentralizada de Azul, junto a los auxiliares fiscales María José Buglione y Lucas Moyano. La resolución dice que se procesa sin prisión preventiva al presidente del frigorífico, que se realice un embargo preventivo de 10 millones de pesos para asegurar eventuales responsabilidades económicas y medidas de recomposición ambiental, rechaza el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y, bueno, la causa está en marcha. Bien, hasta ahí la crónica periodística. Ahora, analicemos esto un poquito más profundamente. Este es un tema, en este caso con la gente del frigorífico, pero por supuesto, desde luego y desde ya, con los que están enfrente también, el tema del peladero. Este es un tema que han venido sufriendo todas las administraciones roqueperenses, las gestiones políticas del municipio de Roque Pérez, desde hace muchísimo tiempo. Desde la época de Orejas y tal vez antes, Jorge Clavero, Juan Carlos Gasparini, José Luis Horna y ahora Maximiliano Scarciaini. ¿Qué quiero decir con esto? Todos vemos el tema de la contaminación al río Salado. Atenti esto, desde luego que nadie le da demasiada bolilla, ¿no? Pero supuestamente nadie podría comer un pez o un pescado, mejor dicho, para hablar correctamente, que hoy se pueda pescar en Salado. Estamos hablando de ese punto, ¿no? Desde luego, no le vamos a echar toda la culpa a la gente de Roque Pérez, en este caso al frigorífico o al peladero. Pero que colaboran, colaboran. ¿Pero por qué cuento todo esto? Porque estos planteos, seguramente, no seguramente, lo sabemos fehacientemente, que todos los intendentes con su impronta se los han planteado a estas empresas. Pero cuando se los plantean, ¿qué dicen las empresas? Ah, bueno, si me querés obligar a hacer esas obras, y yo voy a tener que entrar en un plan de despidos, o me tenés que conseguir la plata, o me tenés que conseguir el subsidio, o me tenés que conseguir el crédito que después la empresa no paga y se termina dando como un subsidio, siempre con la gente en el medio, siempre la gente como rehén, siempre con el chantaje que han venido sufriendo, como decía recién, varias administraciones. Y esto también llega a una lucha lamentable que se suele dar en estas crisis, de pobres contra pobres. Porque, por ejemplo, cuando sucedió el conflicto con lo que era Criave, después más o menos se normalizó, entre grandes comillas, con esta nueva, entre grandes comillas también, empresa Absolón, que ni siquiera disimula. Por ejemplo, el gerente de recursos humanos de Criave es el mismo que de Absalón. Como decía un amigo mío, ¿no? Tiene cuatro patas, una cola y ladra. ¿Qué será? Bueno, cuando pasó todo eso y cuando Absalón llegó, bueno, hubo gente que pudo ubicarse. Y claro, con buenos sueldos ahora. Pero ya se conoce la historieta, ¿no? Y siempre pongamos en cuestión que los que se funden en la Argentina, al poco tiempo salen a comprar campos. Los que se funden son los laburantes, porque los muchachos se llevan la plata a Uruguay, o si no se la llevan a Suiza, o si no compran campos. Y acá nadie se pregunta por nada. Porque, por ejemplo, la experiencia de Roque Pérez con el peladero, en cualquier otro lugar del mundo, habría gente que estaría presa. Acá no pasa nada. Y ni hablar de lo que pasó aquí en el molino, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, yo recuerdo cuando hubo algún conato de algún pequeño problema con esta empresa Absalón, bueno, había una suerte de muchachos que trabajaban que decían, no, déjenlo porque los otros nos pagan y esto que lo otro. Claro, con la falta de concepción, y enganchamos a nuestras editoriales de la situación del país, con la falta de concepción de la solidaridad, lo que hoy le pasa al tipo que está afuera, mañana me puede pasar a mí. Y la única forma de presionar es la solidaridad, es la unión, ¿se entiende? Pero bueno, esta es la situación, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si realmente por una vez en la vida la justicia, etcétera, etcétera, etcétera, vamos a ver, o tal vez, bueno, como también suele hacer la justicia argentina, todo biribiri. Y otra cosa, mariposa, cuidado, yo también tengo que tener mucho cuidado en lo que digo, ¿no? Pero cuidado, vieron que el tema arsénico y todo eso, que ya hablaremos en otro momento, pero cuidado que en otras zonas de Roque Pérez, que están lejos del salado, cuenta la leyenda, ya lo dijimos la otra vuelta con Albano, con Albano Iparraguirre, nuestro amigo que nos visitó, cuenta la leyenda que en otras zonas de Roque Pérez, repito, lejos del salado, hay bombas de hidrógeno en cuanto a la repercusión del problema. Me tengo que cuidar cuando hablo, Solo les digo esto, el tema de la contaminación. Una de las formas de medir la contaminación es, por ejemplo, se está contaminando en algún lugar, ¿no? Y entonces una de las cosas que se analizan es que si, por ejemplo, uno deja de contaminar, ¿cuánto tiempo el microsistema hace que todo vuelva a la normalidad? Pero lo digo de nuevo, en tal lugar detectamos que se está contaminando el medio ambiente. Cortamos esa contaminación. ¿Cuánto tarda el medio ambiente en autocurarse? Bueno, dicen que en un lugar de Roque Pérez, el daño que se está haciendo habla de más de 100 años para que el medio ambiente se cure. Y algunos dicen 150. ¿Qué les tengo que decir? Puntos suspensivos. Tic, tic, tic. Era eso lo que les quería contar. Nos estamos yendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y nos vamos ahora sí, nos vamos. Como ya hemos tomado como propia la frasecita de nuestro colega a nivel nacional, gracias por estar cuando hay que estar. Mañana, si Dios quiere, alrededor de las 10 de la mañana, mañana domingo, Martín va a repetir este programa y nosotros nos vamos a encontrar con ustedes en nuestro antepenúltimo programa del año, ¿eh? O sea, quedan 3. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos con algún amigo que nos va a acompañar para hacer el programa como corresponde, 2 programitas más y se termina el año. Así que, gente, un fuerte abrazo, disfruten el fin de semana, los futboleros, especialmente los académicos y los geneises, los triperos y los pinchas, van a disfrutar de este fin de semana futbolero. Y bueno, y vamos a ver quién queda. Vamos a ver quién queda en Gimnasia Estudiantes de La Plata y en Racing Boca Juniors. Al revés es en realidad, ¿no? Sí, Racing va a ser visitante en La Bombonera y Gimnasia va a ser local, en el Bosque, en La Plata. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Gente, abrazo grandote y muchísimas gracias.